Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas. Buenas tardes a todos los oyentes de Legales en las ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés para profesionales. Ante todo, este programa lucha por la dignidad del abogado, por la desconexión digital y, sobre todo, y por encima de todo, por el turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Hoy tenemos con nosotros el cierre, por lo menos aquí en esta emisora, de una candidatura que voy a entrar a presentar en breve, en muy breve. Pero antes, debo de dar gracias. Debo de dar gracias a todas las personas que me han apoyado cuando ha habido gente que antes le gustaba este programa y que me han criticado, y que han criticado el programa más que a mí. Tengo que darle gracias, muchas gracias a todas las personas que han hablado bien del programa públicamente y que lo han puesto en los chats, y que a mí prácticamente pues me emociona. Ya me pasó cuando me suspendieron el Facebook, que la gente me daba los correos para que yo utilizara el correo en Facebook, y los invitados me están mirando con atónitos. Eso me ha pasado aquí. Y tengo que dar las gracias a todo el mundo que ha hablado bien del programa, y sobre todo, además del cariño, decir que Legales en las Ondas lucha por el abogado. Que da igual a quién pertenezca, que da igual sus ideas políticas. Somos abogados y Legales en las Ondas estará con el abogado. Gracias a todos vosotros, pero sobre todo, gracias a los que me habéis criticado. Muchas gracias. Yo nunca había tenido tanta audiencia. De septiembre aquí, la última semana, la penúltima, porque ya sabéis que yo los fines de semana yo no hago programa, los puentes. Muchas gracias, ha subido, pero no es que haya subido, es que gente que lo ha oído me ha llamado para querer venir al programa, gente que yo no conozco me ha llamado que quieren venir a este programa, un programa que no pertenece a nadie, que es libre y que es independiente. Y no quiero entrar en más, por lo menos de momento, ¿eh? No quiero entrar en más. Habrá que estudiar si ha habido difamación. Y bueno, pues veremos a ver un poco. Pero sobre todo, gracias, porque gente que a lo mejor se le pasaba el podcast y no lo oía, ahora lo oye. Pero el problema es que se engancha. Porque este programa, amigos, engancha. Acabo de hablar con una persona que dice que desde que le cayó, que está aquí, no voy a decir el nombre, en sus manos no deja de oírlo. Y así uno tras otro, seguir criticándome. Me mola. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues nada, una vez dicho esto, vamos a pasar. Hoy tenemos... ya es el último día, porque el día 20 empiezan las elecciones. la candidatura de Begoña Trigo. Begoña Trigo no ha podido venir porque tiene un debate y bueno, pues eso es importante, pero nos ha traído a la gente que se presenta con ella, que es muy válida, ahora los vais a conocer, porque yo creo que esto es un equipo. Una decana, Begoña Trigo puede ser muy buena decana, muy buena, y me consta que lo sería si sale. Pero si no tiene un buen equipo detrás, ya digo yo que no sirve para nada. Y no voy a hacer ahora leña del árbol caído, porque puedo poner ejemplos. Y más de uno se ruborizaría. Porque yo sé mucho. Más de uno se ruborizaría. Entonces, bueno, pues tenemos a la gente que está con Begoña Trigo, que seguro que nos va a dar todas las soluciones a todo lo que el programa de Begoña Trigo lleva. Por supuesto, tenemos a mi amigo Marius Billy, que no me deja solo y que hace unas hamburguesas cojonudas en su restaurante, ya os lo digo yo. Entonces, le tenemos. Hola, Marius. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Pues muy bien. A mí no me han criticado, creo que te han criticado solo a ti. Bueno, pues tú no hables muy alto. No. No sea. Yo a partir de ahora voy a decir cada vez menos cosas para que no se me caiga alguna crítica o lo que sea. Pero bueno, pasando de esta broma, yo creo que el programa Legales en las Ondas se ha guardado su independencia, Armando, en cada programa, y cada uno que ha estado presente, incluyéndome a mí, ha podido expresar de forma libre su punto de vista sobre los temas que aquí se han debatido. Y eso lo subrayo porque me estabas tú comentando de las críticas que ha tenido el programa en las últimas semanas, ¿no? Así que nada, era para añadir esto y nada más. Vale. Bueno, pues nada, vamos a pasar a presentar. Hoy tenemos con nosotros a Lourdes Pulido, a Marina León, a Dolores Garrido y a Susana Gómez. Ahora diremos exactamente en qué puesto van. Yo quiero, si me dejáis, saludar en un principio a Lourdes Pulido, porque Lourdes Pulido y yo ya nos hemos cogido bastante cariño, por lo menos yo, y yo creo que tú también, ¿no? Yo creo que es mucho. yo también lo creo. Sabes que te tengo cariño y que te aprecio, y bueno, para el que no lo sepa, yo tuve un problema judicial, jurídico, profesional. Y me presentó a la mejor, que me echó un cable, amiga suya, y yo esas cosas no se olvidan. ¿Cómo estás? Pues mira, estamos todos histéricos. Esto, a ver, yo es la primera vez que me presento a las elecciones del ICAN y desde luego... Tienes que acercarte más al micrófono. Sí, pues que es la primera vez que tengo esta experiencia, y desde luego para nada pensaba que esto iba a ser esta carrera de obstáculos... y está siendo, pero bueno, muy interesante, muy enriquecedora, y desde luego con unas ganas enormes de salir, porque cada vez vemos que nuestro programa es el mejor programa que hay, que realmente somos una candidatura que está pensando en los abogados, porque los 14 de la candidatura ejercemos, estamos todo el día en los juzgados, y queremos trabajar mejor, queremos tener días libres y queremos derecho a la desconexión y a un montón de cosas que todavía no tenemos y que es increíble que no tengamos, y que nos hemos juntado para precisamente defender nuestros derechos. Y sobre todo defender al abogado de a pie. También al otro, también al gran... No, yo no me quiero olvidar, pero quiero recordar que este programa se basa mucho y defiende mucho al pequeño y mediano abogado, porque realmente está más desprotegido que una que un despacho que factura 1 millón o 2 millones de euros al año. Indudablemente, como dices, Armando, todos tenemos, todos los abogados de empresa, los abogados de grandes despachos y el resto, todo el mundo tenemos los mismos problemas cuando vamos a un juzgado. Las esperas, las sustituciones, todos tenemos algo en común en ese sentido por lo que luchar. El problema es que ciertos problemas en despachos en los que los abogados trabajan solos o despachos pequeños, esos problemas son mucho mayores. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. El 90% de los abogados no pertenecen a grandes despachos. Y el ICAN pues tiene que echar una manita. Y en ese sentido nosotros queremos que se note nuestra presencia en el ICAN para ayudar a todo el mundo y sobre todo al que más lo necesite. Dolores Garrido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tienes que arrimarte al sí, este y hablar un pelín bajita. Más alto. Es que Dolores no habla encima muy bien. Encima tengo la voz así un poco tomada. Dolores, vas de tesorera. Sí, señor. A ver, no tenemos un duro en esta radio. Te lo digo por si algún día tienes dinero, hacemos un apaño. Bueno, habrá que pensarlo. Broma. Todos los que la conocemos sabemos que la honradez es la honradez personificada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto? Porque para vosotras, para todas, todas, quitando Begoña, aunque yo creo que esta ha sido la, o está siendo la candidatura más completa, Lourdes, tú que para Begoña hablo, la candidatura más completa y donde posiblemente tenga más opciones. Dolores, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un honor venir. Lo llevaba viendo varias semanas y me encantó este programa. Y la verdad es que, aunque he tenido que dejar mis clases, aquí estoy porque estoy encantada de estar aquí. ¿Eres profesora universitaria? Sí. Bueno, te tenía yo que haber conocido hace unos añitos. Para que me echaras un cable. ¿Cómo lo estás viviendo, Dolores? Pues realmente, mira, yo llevo desde el año 1993 colegiada. Y poco a poco yo he ido viendo que cada vez había una degradación del trato al abogado. Cada vez, sobre todo desde la pandemia, ha sido algo terrible. Un trato de decir, ¿tú qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Para qué vienes? Tenerte que poner en un rinconcito a hacer las fotos de los autos con un teléfono que después te salen horriblemente mal. Eso no es una situación digna. Y no solamente nos tratan mal los funcionarios, sino que nos tratan mal los secretarios judiciales. Nos tratan mal a algunos jueces. Yo he tenido alguna discusión con alguna jueza en plena sala. Eso no son formas de tratar a un profesional. Nosotros somos unos elementos esenciales en este trabajo. Nosotros defendemos a nuestros clientes y nuestros clientes tienen todo el derecho del mundo a que quien les defienda, quien les asiste, pues se ha tratado dignamente. Nosotros poco a poco hemos ido aceptando ese maltrato. No nos damos cuenta hasta que de repente un cliente dice, ¿y cómo le tratan así? ¿Cómo permite que le traten así? Y tienen toda la razón. Evidentemente, ese trato no se puede permitir. A mí, cuando Begoña y Lourdes me ofrecieron participar en este proyecto, me pareció ilusionante, absolutamente. Digo, esto es lo que necesitamos. Porque realmente aquí necesitamos que el colegio ayude a los abogados a que se mantenga esa dignidad y ese respeto que se ha perdido en cualquier momento. Y por ese motivo estoy aquí. Susana Gómez, bibliotecaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. De nada. Para mí es un placer que estéis. Además, la primera vez que empezamos a hablar de las elecciones, traje a Begoña, a Lourdes, vino... La chica Manuel, que vive en Galapagar. Mónica y Manuel. Bueno, Manuel no se presenta. A Manuel, cuando terminemos esto, habrá que traerle, porque es un genio el tío. Pero vosotras no habíais venido ninguna. Lourdes sí, Lourdes ya es de la casa. Pero vosotras no habíais venido ninguna. No. ¿Qué piensas de legales en las ondas? Y sobre todo, ¿qué piensas de la candidatura? ¿Cómo está viviendo la candidatura? Y tengo que decir que yo sé muchas cosillas de ella porque estoy metido ahí en uno de los chats. Nada, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, pues de tu programa me parece estupendo tu iniciativa. Era una cosa que hacía falta y que nadie había caído en la cuenta realmente, y porque das voz a todos los problemas que puedan surgir en el mundo de los abogados, que son muchos. Y bueno, con respecto a la candidatura, yo la verdad es que yo me encontraba muy desmotivada hasta que conocí a Begoña, que es una persona que tiene unas ideas maravillosas, es muy honrada. A través de Begoña conocí a Lourdes, que también son personas que son líderes natos, que motivan a la gente y que sacan lo mejor de ti. Y esta candidatura me está sacando lo mejor de mí. Y pienso que todas las propuestas que pueda hacer para favorecer que esta candidatura salga, las voy a hacer y las voy a mantener hasta el último momento. Yo soy consciente, además, que son todas abogadas de calle, como Marius y como yo. Ahora te dejo, Marius. Marina León. Marina León, que lo primero que ha entrado por la puerta es excusándose conmigo. Marina, no hay ningún problema, ¿vale? Lo importante es pelear por el colegio, por el abogado, y yo particularmente creo que lo estáis haciendo muy bien. Además, y ahora te doy la palabra, y hablaremos de ello, si me lo permitís, porque es algo un poquito más personal. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, todas las candidaturas tienen las mismas capacidades económicas. Yo sé, vosotras. Ayer hablaba yo con una persona que me llamó para que quiere participar. Y hablaba. Entonces me decía. No voy a decir su nombre. Tú sabes quién, porque espero que lo estés oyendo, me dijiste, y no voy a decir tu nombre. Me decía que habían ido, que habían tomado jamón en varios sitios y en varias tal. Y hablando de vosotras, digo, ellas no han hecho nada. Dice, es que las pobres no tienen dinero. Pero eso no significa. Yo no sé si estoy metiendo la pata, me da igual, es que esto es así. Que no peleen por el abogado. Yo las conozco bien, sobre todo a Begoña y a Lourdes. Y puedo garantizar que yo creo que pocas personas, muchas personas igual de honradas que ellas, muchas, entre ellas yo, más es complicado. Y sobre todo dando la piel por lo que dan. Como dice mi amigo, mi hermano del alma, yo tengo un hermano del alma y te doy la palabra, Marina, que dice, mi amigo del alma es Poli y es de un alto... Dice que los mejores abogados con los que se encuentra son los que tenemos los... Y digo tenemos, ¿eh? Y honrado, yo tengo otros zapatos que no, pero los que tenemos los tacones distraídos de estar en los juzgados. Y tiene más razón que un santo, señores. Tiene más razón que un santo. Marina León, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué tal te va? ¿Y qué opinas de mi programa? Buenas tardes, muchísimas gracias. Que va de secretaria, es que tenemos, tenemos los altos mandos. Sí, sí, hemos venido la fuerza. La élite. No, la élite somos todos, porque la verdad es que somos un equipo que desde la última persona que... No la última persona, sino la primera, porque a la hora de... Se está liando, la van a echar de la candidatura. No. Que cualquiera de los que hubiéamos podido venir de la candidatura, pues está suficientemente preparado y creo que estamos todos colaborando. Y primero, sobre la pregunta que me has hecho sobre tu programa, encantadísima que nos des la oportunidad, encantadísima de engancharnos a él, ya no solo por el tema de la candidatura, de la opción a este decanato, sino ya para siempre, imagino, que esto ya será un amor para toda la vida. ¿Seguro? Entonces, independientemente de todo, seguiremos escuchando y participando en el programa. Por otro lado, que participar en esta candidatura, a mí lo que me ha supuesto y lo que me ha hecho seguir adelante y lo que nos ha hecho trabajar mucho, porque aunque como bien dices, no contamos con un presupuesto. Eso no tiene nada que ver. No contamos con un presupuesto, pues ese presupuesto nosotros lo estamos supliendo con muchas horas de trabajo. Lo sé, yo lo sé. Pero continuo, mañana, tarde y noche estamos trabajando todos, desde el primero hasta el último de la candidatura, cada uno en lo que puede, en lo que buenamente podemos hacer y sabemos hacer, cada uno dejando tiempo de nuestros dos despachos y trabajando horas intempestivas porque seguimos atendiendo a nuestros despachos. Tenéis familia, y a nuestras familias, seguimos atendiendo a todo. Porque el tema de la conciliación es un tema de los que traemos coleando y los que hablaremos en su momento. Y estamos trabajando muy duro para que se nos vea. Y estamos trabajando muy duro porque yo cuando he comentado a los abogados, a los compañeros que me presentaba en esta candidatura, que normalmente pues lo comentas en el pasillo del juzgado cuando vas a entrar y normalmente los abogados con los que lo comentas son abogados contrarios. Me he encontrado con que me han dicho, gracias Marina, por fin hace falta un equipo de gente como vosotros que se pelee por los abogados. Muchas gracias por haber dado el paso. Y eso es lo que nos hace seguir adelante. Y eso es lo que nos hace estar aquí. Eso que está diciendo Marina, yo lo sé. Lo sé. Lo sé porque lo he vivido con ellas un poquillo. Le voy a dar el paso a Mario, pero antes dejarme al hecho del programa este y tal, como yo, y de que engancha, ¿cómo yo conocí a Lourdes? Yo, se ríe. No, vosotras no lo sabéis, me imagino que no, porque es una cosa, Lourdes, yo no sé si lo he contado aquí alguna vez que has venido, pero yo de pronto estaba José Antonio con el tema de la mutualidad y tal, y tú dijiste, joder, pues esto no sé qué en un chat. Y yo la dije, oye, me gustas, ¿quieres venir? ¿Es así o no? Sí, fue flechazo en un grupo de WhatsApp. Y entonces la llamé y dije, oye, mira, dice, pues yo me voy a comer por ahí, pero no te preocupes que me llevan y estoy. ¿Te acuerdas o no? Sí, perfectamente. Venía de fuera de Madrid y te dije, estoy fuera de Madrid, pero voy. Pero voy. Sí. Y hay gente que me dice eso y digo, ¿vendrá? A mí no tenía duda en que ibas a estar aquí, ibas a estar puntual, y así fue. Y tuvimos un gran programa, gran programa. Pero dilo todo, me llamaste porque dijiste, te veo muy peleona en el grupo de WhatsApp. Sí, es que no me acordaba, pero es verdad. Pues yo he mandado un correo electrónico a la mutualidad y estoy pidiendo esta información. Y he mandado un correo electrónico al ICAN y pidiendo información. Y he mandado y esto y nadie me contesta. Y no sé qué. Entonces me dijo, mira que eres peleona. Y digo, pues sí, lo soy. Y dije, pues vente. Así fue. Y es verdad. Sí. Esto lo cuento. No lo cuento porque por la anécdota, que también nos hemos reído y tal. Lo cuento porque yo estoy convencido de que igual que peleaba en los chats, están peleando en la candidatura, van a pelear si llegan al decanato. Mario, ¿qué quieres preguntarle? Que no, nos nada, suban el sueldo o algo. No, el sueldo que va. Yo me alegro que ahí, en primer lugar, existe esta candidatura, porque yo conozco a Begoña, conozco, bueno, parte de su equipo, a Lourdes, sobre todo, que estuvimos hablando. Sí, yo he coincidido varias veces con Lourdes. Sí. Y además tienes que acelerar la pelotilla porque si gana, va a tu resto. No, claro, también. Y como tú decías, que yo soy un contrario, ¿eh? No digo con quién me peleo de vuestro equipo, pero me alegro mucho que estáis haciendo un trabajo que se nota. Yo como letrado no he recibido, porque has visto que se reciben muchos correos, porque la gente tiene bastante dinero, bueno, ciertas candidaturas, para hacer campañas de marketing y presentaciones que valen más de 30.000 euros. Mucho no sé bien. Si te has enterado que hay candidaturas que han pagado para el acto del lanzamiento de la campaña más de 30.000 euros. A mí, bueno, no sé si está bien o está mal, cada uno con su dinero hace lo que... Pero yo como letrado no me espero para que yo tenga un equipo en el ICAM que gasta este dinero para ese tipo de lanzamiento. Yo espero un programa serio y gente que sí que está interesada en trabajar en eso. Yo, para preguntar, cosas. Me gustaría saber, por ejemplo, Lourdes, sobre, con el tema del, de los abogados del turno de oficio, de, del tratamiento, y a mí que me interesa mucho, mucho, aunque bueno, no depende solo del equipo del ICAM, depende también de los abogados, de los letrados en general, es la dignificación, o por lo menos volver a tener la dignidad que hace años teníamos como letrados, tanto con los juzgados como con los ciudadanos en general, porque uh-huh. ahora parece que hemos perdido cualquier respeto hacia los profesionales de derecho, pero a los abogados sobre todo. Quiero decir, ahora responde Lourdes, ya hemos terminado las presentaciones, podéis hablar vosotras si queréis apostillar algo a Lourdes, si queréis tal, y sobre todo no quiero que vayáis de aquí sin los puntos importantes que vosotras creéis. Lourdes, sigue. Pues a ver, voy a empezar, no contestándote a tu pregunta, pero sí a un par de cositas que has dicho antes. Lo primero, para hacer un buen programa no se necesita ni un euro, ni 10.000, ni 30.000, ni una gran presentación. Lo único que se necesita es una buena cabecita, un buen equipo que se reúne y que dice, vamos a hacer esto, qué problemas tenemos, esto cómo lo solucionamos. O sea, no necesitas ni un euro para hacer un buen programa. Y en eso estamos, no en igualdad de condiciones con el resto de candidaturas, estamos por encima. No quiero decir que seamos más listas que nadie, no, ni más listos, pero sí que tenemos un proyecto muy bonito y que ha pensado en los abogados. Eso es lo primero. Y por ejemplo, para lanzar nuestra candidatura, para nosotros resulta muy importante que fuera algo emotivo, significativo. No elegimos ni un teatro, ni una discoteca, ni una sala de fiestas. Elegimos el salón de actos de la sede de los juzgados de Plaza de Castilla. No puedo. Porque allí estamos todos los días. O sea, este es un ejemplo de cuál es el feeling de nuestra candidatura. No necesitamos un teatro. Nos vamos donde estamos todos los días, a la sede de los juzgados de Plaza de Castilla, y allí presentamos nuestra candidatura. Y Marius, a tu pregunta, la dignificación. Me ha gustado pues mucho lo que has dicho, sí. Me alegra mucho que hables de dignificar nuestra profesión, porque hace unos días estuvimos reunidas, estuvo Dolores también, con el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, porque queríamos tratar este asunto con él. Porque el trato lo recibimos de jueces y de ahí hacia abajo, pero el cabeza de familia es el juez. Entonces, no. Estuvimos hablando con él, exponiéndole esta situación y que ya no se puede seguir manteniendo esto y que teníamos que hacer algo entre ambas partes para que esa situación se solucionase de alguna forma. De hecho, el presidente de la Audiencia Provincial nos dijo que él incluso había puesto de manifiesto que en la Escuela de Práctica Jurídica deberían de tener en cuenta que en el otro lado están los fiscales y en el otro lado están los abogados y que merecemos el mismo respeto que nosotros les damos a ellos. Entonces, fue una reunión interesantísima. Salimos, Marina, tú también estuviste, que no me acordaba, y salimos muy a gusto, ¿no?, de hablar con el presidente, pero luego también con un poco de tristeza, porque no hay una comisión mixta que hable con los jueces por parte del ICAN. No la hay. Entonces, ¿a qué te refieres con una comisión mixta? Que hay gente que no sabemos de qué, no sabe de qué estamos hablando. A ver, ¿vale? Nosotros somos un colectivo muy grande y los jueces son otro colectivo. Muy grande también. Muy grande. Trabajamos juntos, todos los días. Lo lógico es que hubiera una relación fluida entre ambas instituciones, los abogados, la judicatura, los secretarios judiciales, los fiscales. Esa relación no existe. Y yo la daba por hecho, pero sorprendentemente no hay una comisión formada entre jueces y letrados que dialoguen con cierta habitualidad, que solventen problemas y que no lo solvente un abogado personalmente con un juez personalmente en un procedimiento judicial, porque ahí salimos perdiendo nosotros. Está claro. Entonces, nosotros le preguntamos, bueno, ¿y no hay una comisión que se reúna, que hable, que no? Bueno, no, pues bueno, pues nos vinimos con algo muy importante y es que ha hecho el ICAN hasta ahora por no solventar nuestros problemas en relación con los jueces si no habla con ellos, como institución, como institución. Pero entonces, sin embargo, yo sé, porque lo sé, porque lo he visto en la, el... Primero, porque lo sé. Y segundo, porque yo lo he visto en la web del ICANN, que el decano, junto con gente de su junta, se han reunido con la decana del, por ejemplo, de Plaza Castilla. Eso yo lo sé. Lo que no sé para qué. Quiero decir, no, que sí. Si para tratar un caso puntual o para tener algo como hacen los jueces y los fiscales, Lourdes, que muchas veces decimos, mal dicho, van de la mano. Porque yo tengo, ¿quién no ha tenido aquí un fiscal enfrente que pide la acusación, Marius, y va al juez y te da a ti la razón? Eso es así. Sí. Pero es verdad que tú entras en una sala y ellos tienen una no voy a decir relación, y echarme un cable, no sé cómo llamarlo, pero tienen ellos hablan, ellos están, ellos, ¿es así o no es así? Complicidad. Claro. Tú lo has dicho. Es una relación. Tú lo has dicho. Es así, Mario. Es distinto. Hombre, hay partidos judiciales de pueblos donde los fiscales toman el café con el juez o con la jueza, por la mañana. Eso y con abogados es más complicado. Con abogados, no, es imposible. Bueno, es más complicado, no, es imposible. Yo a mí me interesaba el punto de vista de esta uh-huh. candidatura sobre la dignificación, porque a mí, como decía Armando, no me vale que haya un encuentro en un despacho o en una mesa y una vez que se sale de este despacho, pues no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Yo pongo una noticia en el portal del ICANN diciendo que nos hemos reunido, que bien estaría que los abogados sean respetados por la vida y ya está. No, tiene que ser algo concreto. Es lo que tú dices, Mario. Una cosa es que se reúna el colegio, pues lógicamente, con el decano, con la decana de los juzgados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, esas reuniones las tienen. Pero lo que nosotros echamos en falta es que haya una relación habitual, fluida, continua, que ahorraría muchos problemas. Es decir, nosotros trabajamos juntos y todos los días. Entonces, si eso no se mantiene, si no hay una... No hay una, por ejemplo, reuniones cada 3 meses, vamos a juntarnos a ver qué ha pasado, vamos bien, vamos mal, qué hay que hacer, vamos a tener estas iniciativas. El que se reúnan de vez en cuando no vale para nada, porque lo que tú dices es un hecho puntual y ahí se queda. Entonces, falta esa relación más continua. ¿Y por qué no, como ha dicho María, complicidad? Susana, ¿y por qué no, como ha dicho Susana, complicidad? Uh-huh. ¿Por qué no podemos...? Oye... abogados somos muchos y hay algún torcebotas, ¿vale? Pero hay gente muy válida, ¿eh? Y también hay algún torcebota fiscal, cuidado. ¿Y por qué no complicidad? Adelante, Susana. Y te digo más, es que los abogados también de vez en cuando somos fiscales. Hombre. Porque a veces actuamos de acusación particular. Claro. Con lo cual, también tenemos esa posición. Entonces... Incluso hay gente que se dedica exclusivamente, porque yo conozco gente que se dedica exclusivamente a acusar, claro, siendo abogado. Entonces esa distinción que se hace de todos los que lleven violencia de género, ya de entrada, ¿sabes? Yo no lo he entendido nunca. Y aparte es que va en contra de la ley, porque la ley dice que tiene que haber igualdad de armas, que el abogado y el fiscal tenemos que ser iguales a la hora de pedir, a la hora de concedernos, a la hora de... Y eso no se, en la práctica no es así. No es así. No es así. Todos lo sabemos porque todos vamos a juicios. Sí. Todos tenemos... No, pero se ve de forma distinta, por ejemplo, cuando un letrado de la defensa, ¿no?, que hablamos de un procedimiento penal, propone una diligencia de investigación, tienes menos posibilidades que te lo admitan que a un fiscal. Ya complicidad, nada. Muchas menos. Buen café, nada. Así que... Y no olvidemos, para la gente que no sabe, porque lo... país que lo está oyendo mi carnicero y mi pescadero, entre otra gente que no es abogado, ¿vale? Y también dicen que les engancha. Y no son abogados, ¿eh? Algo tendrá el programa. No sé qué iba a decir. De las diligencias. Sí, no. Ah, sí. Ya sé lo que iba a decir. Es que el abogado, si será importante... Si será un operador jurídico, que es un operador jurídico como los demás, si será importante, que sin nosotros no puede empezar un procedimiento, un pleito, vamos, una vista. No puede empezar, tiene que contar con nosotros. Si no hay abogado de defensa, ¿cuántas veces los del turno de oficio? Por favor, un abogado... Y Para más inri, todos los que estéis aquí lo sabéis, pero hay gente que no lo sabe, incluso abogados que no están en el turno de oficio y que les interesa tanto esta candidatura como este programa, hay muchas veces que aquí en Madrid destinan 1, 2, 3 o 4 abogados solamente para Plaza de Castilla, para ese día, para que no salgan de Plaza de Castilla, y todo lo que los juzgados de guardia o de no guardia necesitan un abogado urgente, lo cogen y lo llaman. Es así. Sí, efectivamente. Imaginaros si es importante. Bueno, pues no nos dan la importancia que tenemos. Dolores, que te veo muy callada. Y luego vas tú. A ver, ¿qué opinas de lo que dices o de lo que tú quieras opinar? Mira, fundamentalmente yo, en cuanto a la dignificación, yo pienso que es el punto esencial de nuestro programa. La dignificación imprime todo el programa. Fundamentalmente, no solamente por el trato, el respeto que necesitamos y que necesitamos y que yo creo que nos merecemos, pero además es que eso influye en la salud. En la salud de todos, el derecho al descanso, el hecho, nosotros pedimos suspensiones de juicio cuando es estrictamente necesario. Sin embargo, los jueces muchas veces, o los secretarios judiciales, quien organiza el juzgado, no lo admite porque piensan que no tenemos razón. ¿Cómo no vamos a tener razón? Si, por ejemplo, yo me he encontrado un caso, que además lo he comentado en alguna ocasión, de un compañero que estaba recibiendo quimioterapia. Venía de Colmenar Viejo a un juicio penal. Y había llamado previamente al juzgado: mira, me encuentro muy mal, tengo que ir, están todos citados. Y se le dice: tiene usted que venir, y si no, damos parte al colegio. Bueno, pues yo me encontré a ese compañero, que de verdad le teníais que haber visto, porque pobrecillo, lo estaba sufriendo. Y después de esperar más de una hora, le dijeron: es que no está citado el acusado. No le pidieron ni perdón. Eso no hay derecho. Eso es un maltrato absoluto. Yo escribí una denuncia a defensa de la abogacía, ¿y qué me contestaron? Eso nos lo tenía que haber dicho antes. Vamos a ver, yo digo lo que veo. Y me parece indignante. Bueno, pues ese derecho a la salud es el que pedimos. Si nosotros nos encontramos mal, como cualquier persona en el mundo que se encuentra mal y no puede asistir al trabajo, ese derecho lo exigimos y entendemos que nos lo tienen que dar. Sin necesidad de un parte médico siquiera. Vale. Sí, yo quería intervenir un poco y preguntar a Dolores, que seguramente tiene experiencia. ¿Qué pasa, por Dolores, ejemplo? Tienes que hablar, sé que te duele la garganta. Un poquito más. ¿Qué pasa, por ejemplo, para que quede claro? ¿Qué pasa cuando un funcionario está de baja? Los procedimientos yo creo que se paralizan, ¿no? Pues la mayoría de las veces llama por teléfono, que no me encuentro bien, y directamente no va. Y ya está, no pasa más. ¿Y el que está de baja un mes, 2 meses o de vacaciones? ¿Cuántas veces ocurre? El procedimiento queda... Pero un abogado no puede estar de baja. Yo, vamos, baja no he tenido nunca. Tengo 13 años de ejercicio y nunca he estado de baja. Incluso es que, con fiebre tuve que... Pero los abogados no nos ponemos enfermos normalmente. No nos podemos poner enfermos. Yo quiero hacer una pregunta para todas. Que responda a Dolores o la que sea, me da igual. Dolores está diciendo, bueno, Lourdes ha dicho una cosa, Dolores está diciendo otra, que lleváis en el programa y tal. Vale. Mi pregunta es: ¿cómo vais a hacer para conseguirlo? ¿O qué armas tenemos? Porque, a ver, aquí yo en esta candidatura, y lo voy a decir, yo tengo amigas, ¿vale? O así lo creo. Pero aquí no venimos a tener amistad. Luego nos tomamos los cafés que queramos, pero venimos también a preguntar qué vamos a hacer, porque aquí todo el mundo podemos decir: vamos a comprar un Ferrari a cada uno, o vamos a tal o vamos a cual, y luego no cumplir o no. Un jamón. Bueno, ahora contamos lo del jamón. Pero qué vamos a hacer. Mi pregunta va por un lado. Ahora me respondéis lo que queráis y la que queráis. Cuando alguien haga una manifestación o haga un... Para una manifestación parece ser que no podemos ni hacer. Haga una quedada, una protesta, realmente vamos a apoyar, se va a apoyar, porque yo no he visto nunca ha sido un apoyo grande, que yo sepa, manifestaciones, solamente lo ha hecho una asociación, y que por cierto aquí se invitó o se le dijo que podía venir cuando quisiera al presidente. Y no se han puesto en contacto nadie conmigo, por eso no están. Entonces, ¿qué se va a hacer o qué queréis hacer o qué o qué o cómo vais a apoyar? Lo que quiero decir es que yo estoy harto de políticos, ya sé que no sois políticos y además me fastidiaría mucho que fuerais políticos, que prometen y prometen y no cumplen. Todo eso que está diciendo Dolores, que ha dicho Lourdes, y muchas más cosas que no vais a decir porque tenemos todavía mucho tiempo, ¿cómo vais a hacer para obligar? ¿O vais a reunir con jueces? ¿O vais a reunir con la del Consejo del Poder, de la Abogacía? ¿Qué tenéis pensado? La que queráis, me da igual. Bueno, Dolores, tú. Pues yo creo que ahí lo importante es mantener a los abogados, lo que se dice el abogado cuando se pide una suspensión, que se conceda, independientemente que luego aporte un parte médico, me da igual, pero que eso se legisle, porque no se puede quedar a criterio de que un juez quiera, no quiera, le caigas bien, le caigas mal, no, eso tiene que ser legislado. Entonces, nosotros, desde luego, no sé si estará Lourdes de acuerdo conmigo, debe haber una ley que legisle que efectivamente en el momento que un abogado está enfermo, llama por teléfono, no me encuentro bien, ese juicio se suspende. Luego mandará, si quiere, si realmente se determina, ese justificante. Pero fundamentalmente... Yo eso lo tengo claro. Lo que yo quiero es cómo vais a presionar, cómo se va a presionar, cómo os vais a mover para que eso... Sergile, porque todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo se ha reunido con políticos, con... Yo hubo aquí una vez, entraron por... Solamente ha venido una persona, la viceconsejera de Justicia, solamente ha venido un político aquí que puede cumplir. Luego cumplirá o no cumplirá, pero puede cumplir. Y se destrozó el programa, por cierto, ¿vale? Se destrozó el programa, ¿de acuerdo? Los demás, cuando me han ofrecido venir, han entrado por teléfono y han dicho y se han vendido y se han tal, pero luego nada. Y las asociaciones, es verdad que se reúnen, que tal, y la puerta la tienen abierta aquí, y es verdad. Pero se venden los políticos. Voy a pedir, porque el turno de oficio... Y luego nadie hace nada. Nadie hace nada. Entonces, Lourdes está dispuesta a hablar, la tengo aquí subida encima de la mesa, casi. Entonces, tiene que haber algo de presión. No sé cómo, pero tiene que haber algo, Lourdes. A ver, hay dos... ¿Tú me entiendes la pregunta? Perfectamente. Y por eso estaba con ganas de contestar. Vale, estaba ansiosa. Hay dos cuestiones. La ley es la que establece las normas del juego. Y si en una ley viene de forma clara y contundente que una baja de un abogado suspende, no hay más que hablar. Eso no está en la ley. Hay un proyecto de ley de eficiencia procesal que habla de esta situación, ¿vale? Pero luego hay un segundo paso, y es que, oiga, primero, esto es una expectativa. Segundo, el ICA es una institución suficientemente grande y relevante como para... realizar aquellas iniciativas legislativas que vayan en defensa de nuestros derechos. Y por lo tanto el ICAN, si nosotros llegamos a ganar las elecciones, va a ser un elemento en ese sentido importantísimo. ¿Por qué? Pues porque lo que no viene en la ley no existe. Y eso le viene muy bien a cualquiera para decir, no, como a mí me han dicho en una ocasión, no, mire, eso no es una causa de suspensión que venga la ley de enjuiciamiento civil y te tienes que callar y te aguantas. Pero es que luego hay otro elemento y es... como está ocurriendo ahora en el tema de las vacaciones de Navidad. Eso viene en la ley de eficiencia procesal, en el proyecto de la ley de eficiencia procesal. Pero bueno, como hay prisas para ciertas cosas y para otras no, pues llevamos mandando mensajes en las redes de que se acercan los polvorones y seguimos como estamos, que se acercan los polvorones y todavía, que han puesto las luces de Navidad y todavía no tenemos ni idea de si vamos a descansar unos días en Navidad. Si se ha acelerado un poco esto, que hace poco lo dijo la ministra Pilar y yo, que iba a meter el tema de los días inhábiles en Navidad de forma urgente en otra ley y no en esta, porque no hay tiempo, ha sido, yo creo, por la presión de todos los abogados, no por la presión del ICA, no del Consejo General de la Abogacía Española. Yo creo que ha sido por toda la presión, porque nosotros sí que hubo una urgencia muy grande en la pandemia y nosotros perdimos las vacaciones de agosto del 2020. Así es. Pero se hizo porque era necesario. Bien, pero ¿no es necesario que descansemos? No era. No era necesario. Y luego no fue necesario, hecho, efectivamente. Claro, pero para ellos visto, sí. ¿No? Claro. O sea, era muy urgente y nos lo metieron. Como imagen. Era como, exactamente. Mira, ¿qué hacemos? Ahora claro. Vamos a trabajar todos para recuperar, pero no se recuperaba nada. Sí, vais a trabajar vosotros. Claro. Vais a trabajar vosotros. Mira, la justicia no vende. Entonces, lo poquito que vende como eso, no voy a poner a trabajar a tal, pues lo explotaron. Uh-huh. Sigue. Y continuando con lo que te decía. Son necesarias iniciativas legislativas, pero es necesaria también una buena voluntad para luego aplicarlas y que no haya... Por eso, antes te he dicho, nos hemos reunido con el presidente de la Audiencia Provincial para que haya un hilo que nos mantenga unidos y que si, por ejemplo, no da tiempo ahora a que esto salga y que sean inhábiles los días del 24 al 6 de enero, que los jueces no nos notifiquen. Y si tuviéramos ese hilo, esa unión, y cada X tiempo habláramos con ellos y nos reuniéramos, pues a lo mejor conseguiríamos algo, mientras que las leyes se modifican, que nos ayuden a todos a trabajar con un poquito más de dignidad y pudiendo conciliar. Yo ni he sido nunca decano, ni candidato a decano, ni lo seré. Tengo una radio y tengo problemas. Pero te digo, Lourdes, os digo a todas, el decano, y eso mi amigo Marius sabe porque lo ha dicho, y estas palabras son un poco suyas, el decano de Madrid, la vicedecana de Madrid, y también la gente que está con ellos en la Junta, pero sobre todo el decano y la vicedecana, o el vicedecano, tienen mucha fuerza. Somos el colegio más importante de Europa. Tiene mucha fuerza. Mi amigo Mario, digo que esas palabras, cuando hablamos del exdecano de Málaga, él dijo, y eso, pues la verdad es que últimamente lo saco a colación, él dijo, y son palabras de él, que eso al decano de Madrid no le pasa. Eso al decano de Madrid, yo no sé si le pasa o no, pero que es más complicado que le pase, porque somos 75.000, por lo visto, son 80.000 abogados, ¿no? 77.000 y ejercientes, la mitad. 43, ¿no? Sí, creo que son esas cifras. Es que ahora ya los somos muchos. Tengo muchos en la cabeza. Somos muchos. Y un decano y una vicedecana, mucha fuerza. Mucha fuerza. Entonces, yo creo que se pueden hacer cosas. A lo mejor se pueden hacer más cosas que llevar a periodistas monas a que presenten, porque lo puede presentar alguien que no cueste tanto, o hacer otras cosas. Y yo tengo que pedir un favor, Marius, y tú seguro que también, si quieres lo pido yo, que a mí es el que me dan. Lourdes, Dolores, María y Susana, si hacéis algún día, si llegáis a la candidatura, a ser decanas, y la candidatura llega y Begoña llega y hacéselo, no está, pero eso ya se lo digo yo, si salís y hacéis una cena, Mario, ya sabes por dónde voy, ¿no? Por favor, o todos sentados, y digo, o todos sentados en alto, lo digo por las críticas más que nada, por las tonterías esas que se dicen. O todos sentados, o todos de pie. No los privilegiados, de pie, sentados. Y las embarazadas, pobrecitas, y las mujeres con tacones así, de altos, de pie, con unos dolores. Que a lo mejor está bien que estemos todos de pie y si no, que no lleven tacones, pero todos y todas. Pero ¿sabéis por qué? Porque esto es muy comentado. Esto no es cosa mía, ni de Marius. Pero si tenéis que dar a alguien, dame a mí. Esto no es cosa mía ni de Marius. Es que luego la gente piensa que las entrañas del colegio, yo no, yo no, ni Marius menos, también hay privilegios. ¿Vale? Lo digo en fin, porque lo digo, ¿eh? Entonces, por favor, señoras o señoritas, cena o todos sentados de pie, me da igual. Pero como la vergüenza, y digo alto, vergüenza de la cena que se celebró este verano, en julio, me parece, ¿no? En junio, julio, vosotras no estuvisteis. Sí, yo sí. Tú estuve. Y sabes, yo estuve de pie. Sentada, y sentada, ¿no?, en el suelo también, un poco más tarde. ¿A esto hay derecho? Pues la verdad es que no. A esto hay derecho, tú que sentías los tacones, seguro, porque ibas con tacones. Sí, sí. Claro, como mi mujer y como la mujer de Marius, ¿eh? Pero es que había embarazada. Embarazadas sentadas en un este. Y luego había gente sentado en un recinto. Es que esos deben de pagar más cuota que yo. Y que tú, Susana. Y que tú, Marius. No, claro, dúdalo. Pero es que además había abogados importantes de pie. Sí. Había abogados que tienen que ganar mucha pasta. Yo conozco a alguno con unos coches que eso yo no los puedo tener. Y posiblemente pues me meto en vuestra vida privada. A lo mejor vosotras tampoco. Mario sí, porque Mario es... Pero no se puede, perdóname Lourdes, a lo mejor te estoy poniendo nerviosa. No, lo que pasa es que me estoy acordando de la primera cena que hizo la actual Junta de Gobierno y por los detalles que hubo, yo no he vuelto a ninguna. Pues eso no puede ser. Eso me parece. Eso, me pasa a mí igual. Señores. ¿Qué dices tú de todos sentados o todos de pie? Pues o todos tomamos cava o no solo unos pocos. Y yo no he vuelto a ninguna cena del colegio. Bueno, pues ya está. Escucha, si llegáis, si hacéis alguna, a Maris y a mí, Coca-Cola. Pero todos Coca-Cola. Y todos de pie, o todos sentados. Yo prefiero de pie, ¿eh? Y yo lo siento por las mujeres y los tacones. Os tenéis que jorobar, pero jorobáis todas. Todas. Y a buen entendedor. Sigue, seguir, que es que yo me caliento, oye, con estas tonterías. Pero van a seguir, ¿no? Una pregunta, Armando, van a seguir, ¿no?, las cenas anuales de ICAM, ¿no? A ver, que eso es importante. Nos tenemos que reunir, tenemos que charlar con los compañeros, es reunirnos en un foro que no sea el de estar con la toga puesta diciendo, porque la parte. No, tenemos que distendernos también y tenemos que reunirnos. Y es lo lógico que se fomente. Pero bueno, todos iguales. Podemos tener cenas trimestrales. Tú dale cancha que te vende el restaurante. Yo creo que ya eso es hacer un poco de vicio, ¿eh? Oye, hablar de vuestra candidatura, estáis en vuestra casa, hablar de lo que queráis. Sí, me gustaría también. María. Porque Marina. Marina, porque perdón. Hemos estado hablando de la dignificación del turno de oficio y no quiero dejar pasar que tenemos que dignificar el turno de oficio no solo ante las instituciones, sino también ante los clientes. No puede ser que un cliente vaya a un abogado del turno de oficio pensando que le va a tratar peor o que tiene peor conocimiento o menor experiencia que un abogado privado. Todo lo contrario. Cuando vienen clientes rebotados de abogado del turno de oficio porque piensan que los atienden, no. Todo lo contrario, hay que demostrar que los abogados del turno de oficio estamos muy bien preparados y trabajamos muy bien y estamos igual de preparados que los que no están en el turno oficio. Yo trabajo en los dos sitios, en el turno oficio y trabajo con clientes privados. Sí, yo también. Y Marius también. Y muchísimos abogados normalmente no comemos solo del turno de oficio. Evidentemente, pues si tuviéramos que comer solo del turno de oficio, pues comeríamos de pie y nada. Muy poco, voy de pie. No puede ser. Entonces hay que dar la imagen y hay que hacerle saber al cliente que el abogado del turno de oficio es muy buen abogado y está muy bien preparado. A mí se me yo creo que es así, además, y creo que hay que potenciarlo. Yo me he encontrado con gente que dice, uy, del turno de oficio, si nada más salí de la carrera, practica con nosotros. No. Y todo eso no es cierto. Y eso hay que potenciarlo. Eso es. O sea, hasta qué punto se ha potenciado o no. Dos cosas. Yo creo que un decano, o decana, me da igual, voy a decir una cosa. A lo mejor me te echáis de machista. Tú que me conoces, Lourdes, sabes que no lo soy. Yo creo que la mujer es lo mejor que hay en el mundo. En todos los sentidos, ¿eh? Como válida, como inteligencia. Inteligencia yo creo que va en ti con la persona. Como listeza, como todo. Yo creo en la mujer, ¿vale? Necesitamos un decano o decana que tenga un par de ovarios o un par de narices. ¿Vale? Y es que iba a decir, me he liado con lo de esta porque iba a decir un par de cojones, pero no lo digo, ¿vale? No lo digo. Lo necesitamos. O sea, no podemos tener una persona. No podemos tener personas que den palmaditas en la espalda a los que están arriba. Me estoy refiriendo a lo que legislan, por ejemplo. Si tenemos que enfrentarnos, necesitamos a alguien que tenga un par de narices. Ahora he quedado bien. Que tenga un par de narices. Me da igual que sea hombre, que sea mujer, y esas tonterías de no, cremallera, no. Queremos los mejores y los más valientes. Y viva las mujeres valientes. Y lo digo desde aquí. Y es lo que queremos. Y vosotras lo sois. Y yo doy fe. Yo no podré dar fe de otras mujeres que se presentan porque no las conozco. Seguro que yo hay a dos candidatas que no he hablado con ellas, que tampoco he podido ofrecerlas porque no las conozco. Y lo hablaba con una de las personas que me ha llamado y me decía, y yo le decía, a lo mejor lo ofrezco y no quieren venir y tal. Y yo he dicho muchas veces en la emisora, en el programa, que esto está abierto a todos. Pero yo creo que las mujeres, si tenemos candidata, tiene que tener un par de narices. Y me da igual que la primera sea mujer, el segundo. Queremos los mejores y los valientes. Me da igual que sean mujeres o hombres. Si son mujeres, bienvenido, porque mola más. Pero me da igual, queremos los mejores. Y yo creo que vosotras sois de lo mejor. Hombre, como hablas de mujeres, pues esta candidatura es la única que lleva a una decana y a una vicedecana. Sí, es la única, es pero cierto. Pero sí que nuestra candidatura es paritaria, hay 7 compañeros y 7 sí. compañeras que no se han juntado por el hecho de ser mujer o hombre, sino porque cada una de nosotros y de nosotros tenemos una visión de lo que hay que hacer muy, muy común. Coincidimos todos en que somos ejercientes. Hay gente que se dedica a la docencia, como Dolores, yo también soy profesora tutora de alumnos, otros compañeros también. Tenemos un amplio bagaje profesional y luego somos una candidatura muy sensible con los problemas de la ciudadanía, porque 13 de los 14 estamos en el turno de oficio y llevamos muchos años en el turno de oficio. ¿Eso es un plus o no es un plus? Pues hombre, la realidad es que eso nos ha curtido en conocer cuáles son los problemas de la gente. Y esa sensibilidad yo creo que es muy, muy, muy, muy importante a la hora de representar al ICAN. Porque el ICAN puede ser una herramienta social enorme. Proponiendo iniciativas legislativas, proponiendo ayudar a la gente, haciendo que se escuchen las necesidades de la gente. Y en eso, pues nosotros somos un grupo de personas que en ese sentido tenemos una experiencia acumulada muy importante. Y luego que somos muy independientes, que no dependemos de nadie. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener una candidatura que no le debe ni un favor a nadie, nadie nos ha financiado, nadie nos ha dicho, oye, te patrocino. Es más, si hubiera dado la situación, hubiéramos dicho que no, porque no queremos deber ningún favor a nadie. Y si llegamos a ser los representantes de los compañeros, no queremos tener que devolver favores y pues vamos a tener que contratarte a ti porque nos has patrocinado, o como nos has financiado te vamos a tener que dar un regalito, te vamos a contratar, etcétera. Nosotros llegamos en ese caso a ser decanos con una independencia, con una libertad enormes. Yo creo que eso vale mucho, ¿eh? Yo creo que eso vale mucho. Yo a nosotros, desde luego, para nosotros es importante. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta, Maris. Yo no. Quiero. Sí, sí, sí. Ahora que Susana, estáis en vuestro programa. Creo en vuestra que es casa. El momento de dar las gracias a todas las personas que desinteresadamente han colaborado con nosotros para ¿Habéis hacer. Tenido mucha gente? Pues la verdad es que sí, y todos. Y yo, por ejemplo, he tirado de mis amigas del colegio, que las conozco desde hace 12 años, de sus maridos, y lo han hecho simplemente por amistad pura y dura, porque ni siquiera pertenecen al mundo de la abogacía. Entonces yo, y me imagino que todos los demás componentes de la candidatura, lo mismo. Y entonces quiero, desde aquí, ahora tengo la oportunidad de agradeceros a todos los que habéis colaborado con esta candidatura. Muchísimas gracias por vuestro trabajo desinteresado, que se aprecia mucho en este momento, porque la verdad es que el mundo no está así. Oye, y entonces contar con gente así es maravilloso. Yo tengo varias preguntas, se me están acumulando, pero me acaba de surgir, ¿os habéis sentido solas? No solas, ya sé que vosotros, porque yo lo sé además, de otras candidaturas no, de vosotras lo sé, que os habéis apoyado, que tal. Pero la candidatura, ¿se ha sentido sola? Pregunto, es una pregunta que se me acaba de ocurrir, no tiene un porqué, simplemente. ¿Os habéis sentido apoyado por la gente? Hombre, lo que dice Marina, hemos tenido compañeros que cuando les dices, oye, pues mira, me presentan la candidatura, jolín, pues qué bien, oye, porque se necesita gente como vosotros. Ese es el reconocimiento. A eso me refiero, Lourdes. Que a nosotros nos ha encantado, ¿no? El decir, oye, mira, que vamos a presentar la candidatura, ¿dónde ven? Pues en los juzgados. Ah, mira, pues qué bien, pues me paso. Es decir, ese tú a tú eso, nos ha venido. Pues muy bien, porque nos ha hecho seguir adelante, porque esto es duro, ¿eh? O sea, esto es duro. Debe ser, vamos, debe ser yo, que he vivido un poquillo así y tal. Es duro para mí, que ha sido duro, porque muchas veces no hemos podido hacer el programa, porque uno podía, el otro no, el otro tal, no sé qué. Me imagino que para vosotros ha tenido que ser matador. Voy a hacer una pregunta que no se le ha ocurrido a Marius, pero está seguro que... Tema quejas. Apoyo al... Marius se ríe. Apoyo al letrado. ¿Nos sentimos realmente apoyados contra las quejas? ¿Todo el mundo se queja por nada y tal? ¿Podemos hacer algo ahí? ¿Podemos hacer algo ahí? Porque además ahí no solamente turno de oficio, ahí cualquier abogado, o sea, ahora mismo en cualquier despacho, aunque sea grande, Marius, tú llegas, si no eres abogado y tal, y tú puedes poner una queja. No, es el propio código deontológico que castiga duramente a los letrados, que parece ya, bueno, un poco... El siguiente cambio será con pena de cárcel. Pero yo creo que no, en un principio no es esto. Es la ligereza de considerar cualquier actuación una infracción. Cualquier queja, aunque no esté fundamentada, puede conducir, por ejemplo, si eres abogado del turno de oficio, a la suspensión del turno de oficio. Y eso me parece un poco... exagerado, ¿no? Para decirlo así y no de otra manera. Por eso yo creo que la Junta del ICAM, que tendrá un poder inmenso desde mi punto de vista, puede dirigir un poco el tema de ontológico en un sentido lógico, de sentido común, vamos, que no... Así de cara a la galería podemos quedar muy bien, porque ahora vamos a castigar a todo que se mueve y bien, pero yo creo que eso tiene también que ver con la dignificación de que estuvimos hablando antes, que el letrado no es un infractor, ¿no? Es una persona que intenta, que es la presunción, ¿no? de buena fe, que intenta hacer lo mejor posible su trabajo y no incurre en infracciones porque quiere. A veces son circunstancias fortuitas que le obliga. Pero hay que tener en cuenta todo eso y las medidas cautelares que ahora se imponen. Fíjate que incluso hay una multa, ¿no? Me parece ahora que hay una multa que acompaña, ¿no?, la sanción deontológica, que es bastante cuantiosa. De lo que yo sepa, ¿no? Responde la que quiera. Bueno, sí, bueno, tú. Sí, no, empieza tú. Tenéis para las dos. Empieza, que ya sabes un poquito menos. Susana. Y luego vas tú, ¿eh? Bueno, sí. Yo creo que en deontología, que el problema es que la primera página del libro de deontología dice: el cliente siempre lleva la razón. Porque aquí no sé, cualquiera te puede poner una queja y no se le exige un principio de prueba de que eso sea cierto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: es que mi abogado no me coge el teléfono, es que tal. Tráigame usted las llamadas que ha hecho usted a su abogado y que no le ha respondido, por ejemplo, para dar curso, porque si usted no me trae eso, yo esto no le puedo dar curso, porque su palabra contra el abogado. Entonces yo no voy a molestar a un colegiado, le voy a tener 2 horas respondiendo a la queja por escrito para que luego esto sea una falsedad, como suele ser la mayoría de las veces, ¿eh? Pero eso no pasa ahora. Tú date cuenta de una cosa. Sí, sí pasa. No, quiero decir que no pasa que te protejan. O sea, por eso te digo, es que no te protegen. Claro. O sea, es que dan pábulo a cualquier calumnia, a cualquier injuria de cualquier cliente, y entonces te toca a ti defenderte. O sea, tú eres presuntamente culpable. Es que es en casa del herrero cuchillo de palo. O sea, todos los principios generales del derecho nos lo aplicamos, pero al revés. O sea, el abogado, en vez de ser presuntamente inocente, se convierte en presuntamente culpable y te obligan a ti a hacer una defensa, pero feroz, ¿eh? Porque es que van a por ti. Entonces esto tiene que cambiar, tiene que haber un departamento que filtre las quejas y que vea si hay realmente... Yo, aquí hicimos un programa... Una razón. Aquí hicimos un programa, ¿estabas tú? Eso lo digo, claro. Sí, estabas, claro que estabas. Cuando le explicó... Aquí estuvo Dionisio. ¿Qué pasa en ese departamento? Yo, bueno, que sabía algo, se me puso los pelos de punta. Digo, vamos, aquí somos infractores desde cuando nos despertamos. Uno de los mejores programas que hemos tenido, ¿eh? Porque aquí se empezó a hacer, bueno, para que la gente conociera el colegio. Los colegiados no conocen el colegio, no conocen muchas de las facetas que tiene el colegio, y puede tener muchas, Lourdes, muchas. Y trajimos a Dionisio, que es el jefe, el director de ontología, nos dio un programa cañón. Otra cosa es que saliéramos acojonados. Cuidado, ¿sabes? Pero además fue un programa, estuvo Antonio Avellán, tú, él y yo. Fue un programa cañón. Pero tiene razón en lo que tú estás diciendo, ¿vale? Tiene razón. Fue ese programa, yo creo que nos dio más de 30.000 oyentes. Luego hicimos algún otro, pero eso ya ni se publicaron, porque tenían mucho lío en el programa y tenían, y en el colegio tenían, yo les vi como, y dije, mira, yo no necesito... Yo tengo pelotas para seguir para adelante yo solo, y el que me quiera seguir, que siga. Y aquí estamos, que no nos va mal, ¿vale? Tienes razón en lo que dices, y yo sabía que Marius iba a leer, yo digo, le voy a echar el hilo, la caña de pescar, y tal. Marina, ¿estás muy callada? No, estaba pensando que... los temas que estamos hablando, el tema este en concreto de deontología. Si queréis, yo estoy sacando temas. Porque... Sí, es un tema que es que ya no lo estamos inventando. El colegio tiene que estar, es un fin del colegio, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados. Y en el ámbito de la deontología, tener un control y aplicar el régimen cuando corresponda. Entonces hay que hacerlo y aplicarlo bien. Y tener en cuenta que eso, que los colegiados, lo que estaba diciendo Susana, no solo probar que me has hecho 40 llamadas, sino probar para qué me has hecho esas 40 llamadas. Porque si me vas a preguntar cada 5 minutos cómo va lo mío, cuando yo te he dicho, yo cuando tenga algo te llamo. Pues hay cosas que no podemos atender a 200 clientes a la vez. ¿Y por qué se hace lo que se hace? ¿Y por qué lo que... Dolores, te voy a dejar bailar con la más fea. ¿Por qué se hace lo que se hace, la desprotección que tenemos? Y no se nos protege más, como ha dicho Susana. Pues vuelvo a lo mismo, por la falta. ¿Y qué vais a hacer? Claro. Vuelvo a lo mismo, por la falta de respeto a los abogados. El colegio no respeta a los abogados, no respeta a los colegiados. No quieres su bien. únicamente está en sus propios intereses. Entonces, ¿por qué muchas veces no se vota? Pues porque hay una desafección absoluta del colegiado. Tú pagas la cuota y te desentiendes porque no quieres saber nada. Es que si no pagas la cuota, tenemos que decir que no puedes ejercer. Claro. Ya, efectivamente. Por ese motivo, no queda más remedio. Paga, no queda más remedio. Todas han respondido. Pero sigue, ¿por qué no participas? Porque no tienes ninguna fe en lo que pueda hacer el colegio. El colegio, por tanto, efectivamente no hace nada por nosotros, en absoluto. Y en la cuestión deontológica que estaba hablando Susana y Marina, y ella, les doy totalmente la razón, tenía que haber unos filtros, no una oficina que llega aquí un señor, yo quiero presentar una denuncia, tengo este un papelito, pumba, denuncia. Pero ¿por qué vas a presentar esa denuncia? ¿Porque llamas un domingo a las 10:30 de la noche y no te coge el teléfono? No, señor, el abogado tiene unos horarios de despacho. Tú no puedes interrumpirle ni por la mañana porque tengo un juicio, ni altas horas de la noche, ni el sábado ni el domingo. Eso, efectivamente, tienes que respetar el derecho y el del descanso del abogado. Y hasta ahora no se ha respetado. Entonces, el colegio también tiene que arbitrar un sistema para que acoja las quejas de los abogados. Perdón, que ya sé que es que yo soy... Pero para eso estoy yo. Las quejas de los abogados. ¿Por qué se le envía un escrito al colegio y no te hace ni caso? Es decir, este señor no me ha enviado la documentación. Este señor me está llamando continuamente. Este señor me está amenazando. ¿Qué nos amenazan? A mí me han amenazado desde una cárcel de Sevilla. Y al final, después de mucho quejarme y mandar cartas, el colegio decidió quitarme a ese señor. Pero hay montones de abogados que sufren esas amenazas. Yo he tenido un caso de una señora que me denunció porque me llamó un domingo a las 10:30 de la noche. Estaba en un tanatorio, acababa de morir mi marido, y esa queja se tramitó. Y yo tuve que contestar a esa queja. Esas cosas no se pueden permitir. No se pueden permitir. Porque además te dan traslado y tú te sientes tan mal por dentro, te sientes horriblemente mal. Y tu despacho da un vuelco para contestar eso, que tú sabes que no es justo. Entonces el colegio tenía que estar ahí. Yo tengo una compañera, es una compañera de todos, ¿vale? Pero ella estuvo interviniendo aquí en este programa, que en pandemia tuvo un amigo que se murió, que estuvo no sé cuánto tiempo. Y aquí le decíamos, Eva, ¿cómo está tu amigo, tu colega? Yo es que a los amigos le llamo colega. Tu colega. Y decía, le han tenido que poner boca abajo. Que ya, cuando le ponen boca abajo. Y le tenía que tramitar ella las declaraciones, los juicios, el despacho. Lo tenía que tramitar porque no se lo echaban para atrás. Y otro tema que tenéis vosotras. Y voy a cambiar de tercio, Lourdes. Y otro tema que tenéis vosotras, los embarazos. Las mamás que ahí te lo cuento yo. Ahí te lo cuento yo. Aquí estoy yo. Ahí te cuento que mi hijo pequeño, que ahora tiene 18 años, nació en viernes y yo el lunes estaba en el juzgado. Seguro. Ahí te cuento que mis hijos se conocen en todos los juzgados de Madrid y Provincia alrededores, porque han ido con su padre, que venía conmigo, yo subía corriendo, asistía a juicio y bajaba corriendo y le daba el pecho donde correspondiera, Talavera, Palencia, bueno. Donde cayera, el niño no conocía a Disney, pero se conocían los juzgados en esa época. ¿Y a eso hay derecho? Pues no, no hay derecho. Y eso porque yo he tenido la suerte de que mi marido ha podido hacer eso. Ah, claro. Efectivamente, y ha podido cogerse la baja de paternidad. Si es otra persona que su pareja no puede hacer eso, ¿qué hacen? O los dos son abogados, ¿qué hacen? No, claro. Los que sean los dos abogados. Hay muchas parejas de abogados. Y luego, a partir de ahí, cuenta todas las enfermedades y todas las cosas que te pueden pasar a lo largo de la vida. Sí, yo he dicho embarazo porque a nosotros, a Marius y a mí, eso no nos va a pasar, pero a vosotras sí. Claro, pero es que nos ha pasado, pues, igual. Con la edad. Claro, todo, te pasa de todo a lo largo de la vida. Enfermedades, sí, sí. Un cáncer también de uno de ellos, que te obliga a ir al oncólogo cada 3 meses, a radiografías... Todo, y son cosas que o falta uno o falta el otro. Ya no quieras faltar los dos, ir juntos de la mano por si te dicen algo malo. Eso ni te lo planteas. Me estoy apuntando una cosa. Porque me están surgiendo... ¿Veis? Por eso muchos decanas no quieren venir. Porque estas preguntas no se las hace un periodista. Por muy especializado que sea. Porque hay preguntas que o llevas los de los zapatos distraídos, los tacones distraídos, o no te salen. Y estas preguntas son las que hacen un colegio colegio. Efectivamente. ¿Vale? Por ejemplo, decía nuestra amiga Carolina que el otro día, que tú no pudiste venir, vino ella, que no sentía del colegio. Que no lo sentía, es una abogada como nosotros, amiga mía, amiga nuestra de hace 10 años, yo la quiero mucho y yo creo que Marius más porque tienen más relación. Pero yo la considero una buena amiga mía, ¿eh? Tuvimos una época de distancia, pero es una tía cojonuda. Y su novio también es muy majete, ¿eh? Te cuento. Decía el otro día, yo no me siento identificada con el colegio, no me siento arropada. Yo pago, ¿qué vais a hacer para que mi amiga Carolina se sienta arropada? Digo mi amiga Carolina, estoy personalizando en general, que todos nos sintamos. Marius también, le dejamos que se sienta arropado si lo lográis. ¿Qué vais a hacer? A ver, el problema de la desafección que tienen los colegiados y colegiadas en el colegio es algo que viene de hace mucho tiempo. Que no es de ahora. O sea, un poquito más alto, sí, Lourdes, que me interesa mucho lo que estáis diciendo. El problema de la desafección, de no sentir tu colegio como tuyo, el que no te protege, en el que dices pago una cuota y punto, no recibo absolutamente nada, es algo que viene de hace mucho tiempo. Y no es solo de esta junta, insisto, viene de hace mucho tiempo. Porque yo he ido a juntas ordinarias y extraordinarias del colegio y he salido con esa sensación de desamparo, de desilusión, ¿qué hago yo perdiendo aquí 4 horas? Como las cenas, ¿no? Que si no hay cava para todos, pues ¿para qué vas a volver? Y entonces, como sabes que yo soy pues peleona y que pido, pues al colegio le he pedido ciertas cosas. Por eso estás cosas aquí. Y a la gran mayoría no me ha respondido, pero mira, me ha respondido a una que le he pedido insistentemente y era que me dijera los votos delegados que tenían todos los miembros de la Junta de Gobierno en las últimas juntas. ¿Qué es un voto delegado? El voto delegado es que tú vas a la junta del colegio y puedes llevar 5, 10, 20, 100, 200 votos que te han mandado otros compañeros y compañeras que delegan en ti su voto. ¿Vale? ¿Eso qué supone? Que alguien pueda tener 500 votos, por ejemplo, y se dice, vamos a votar el punto número 1 del orden del día, votos a favor, y que una sola persona levante esos 500 votos. ¿Allí cuántos hay presentes? ¿80? ¿100? ¿125? Vale, pues 1000 votos que sí, porque yo, el voto del ejerciente es doble. ¿Y cuántos hay aquí? ¿100 que no? Aprobado. Entonces, el voto delegado lo que hace es que si llevas una cantidad de voto delegado importante, te garantizas el resultado de las votaciones. Entonces, yo claro, ahora entiendo muchas cosas. Yo he insistido al colegio, entiendo las críticas, que me diera esos datos. Esto pasó con la mutualidad y casi tumba si es beneficioso también puede ser un peligro, porque en la mutualidad casi por voto delegado se cambió la suerte de la votación. ¿Te acuerdas? Porque casi gana. Casi gana la oposición, digamos, la oposición. Ya, pero tienes razón, pero ahí... No, ahí no tiene nadie. No. En el tema de la mutualidad tenéis razón y además lo vivimos los tres, porque ese mérito que lo tiene José Antonio, ese mérito que lo tiene José Antonio, lo tenemos también los 3 o 4 que apoyamos desde aquí, ilegales, y la gente que votó. Pero porque yo no he visto más movimiento. ¿Pero bajaron todos? Bajó el decano. Bajó el decano. Si estuviera aquí José Antonio diría 4 cosas. Porque bajó el decano a votar, que yo lo vi. Yo vi a votar a no, y quiero hablar del decano. Y tengo varias preguntas más. Todavía tenemos. Sí, solo te voy a apuntar una cosa. Sí, que te he cortado además. Nada, perdóname. Más, pero porque es un dato muy significativo que seamos conscientes que estás de la realidad. Los votos delegados de todos los miembros de la Junta de Gobierno en la última junta del 29/3/2022 fueron 653 votos delegados. ¿Para qué vas a ir tú, pobrecito letrado, a votar con tu único voto? Ese es el problema de la desafección. Y nosotros, en nuestro programa, llevamos la limitación del voto delegado. ¿Y eso quién lo lleva? Aparte de vosotros. Yo no voy a decir lo que llevan, lo dejan de llevar los demás. Nosotros lo llevamos. No, no. Nosotros lo llevamos. No, no, es que tampoco ha sido una pregunta. Ha sido un decir, esas cosas que son tan importantes y que eso no se oye en los debates. En los debates, yo no he oído ningún debate, porque yo he oído uno y lo tuve que cortar. Claro, que uno. Y de momento me voy a quedar ahí. Que uno. Que uno. No entendéis nada, pero hay gente que me está oyendo y sí lo entiende. Y tú también me entiendes, ¿no? Un poco. Sí, luego me lo cuentas. Estas cosas... que la gente no lo sabe, la gente no sabe, yo sé lo que es un voto delegado, y ¿sabes por qué se bueno, no te lo voy a decir, pero yo sé lo que es un voto delegado, muchos colegiados no saben lo que es un voto delegado, muchos colegiados, esa cifra que tú acabas de dar, no tienen ni puñetera idea de que eso existe, y de que hay mucha manipulación, porque eso en el fondo, legalmente no, pero claro, si tú llevas 600 votos, como me acabas de decir, o 500 o 400, 653. Si tú tienes ese apoyo, vas a hacer lo que tú quieras. ¿Qué? ¿O no? O a lo mejor estoy yo equivocado. Que miren el contenido de la última junta que hay y cómo se aprueban los... Y 1000 y pico votos, sí. 200, no. 1000 y pico votos, no. 200, y a lo mejor no fueron 1000 personas. No, porque el voto, el del ejerciente es doble... Pero la contabilización no es que fueran 1000 y pico personas, ni que hubiera 1000 y pico votos. Yo estoy en una junta hace 3 o 4 años y no había ni 300 personas. En la última no superaban. No, en la última no lo sé. Yo estuve 3 o 4. Yo creo que fue la primera. Todavía estaba Merlos, o sea, fue antes de la pandemia. Y seguía la primera de este decano. Pero yo quiero aquí hacer un llamamiento a todos los compañeros. Hay que votar. Hay que votar, porque si tú no vas... estamos todos los días en los pasillos esperando horas y horas y horas. Este día tómatelo como si fueras al juzgado y vas a estar 2 horas esperando. Pues no, ese día, el 20 de diciembre, vas a estar 2 horas entre que vas, que aparcas, que subes, que votas y que te vas a casa. Pero vota. O sea, que nadie te quite el derecho a votar por esa desafección que tenemos y por esa sensación de que tu voto no vale para nada. Es que tu voto ahora sí vale. Sí. Yo ahora sí vale. Yo creo que votéis a quien votéis. A quien quieran, pero debéis que vayan. De que vayan. Debéis de votar. Y aquí nos está. Yo, ella, para medir su voto, pues, en cuanto les dé 10 minutos, lo van a pedir y harán. Y si no lo hacen, harán mal. Ni Mario ni yo vamos a pedir el voto para nadie. Pues muy bien que nos caiga Lourdes, que sé, yo la considero ya una amiga. No lo vamos a pedir. Aquí estamos hablando de lo que ellas llevan. Y estamos hablando de cosas muy importantes para los abogados. Tanto ejercientes en el turno de oficio como no ejercientes en el turno de oficio. ¿Qué vais a hacer para...? Bueno, ya lo has comentado. Cursos. A ver, el tema de los cursos... La bibliotecaria. La bibliotecaria es buenísima, ¿eh? Que tiene una cultura... Un bagaje cultural enorme. Susana, en ese sentido, de verdad, porque lo digo yo porque ella no lo va a decir. Yo quiero decir una cosa: estáis dando, no sé qué opinas tú, un programón y estáis dando un saber estar. No estáis vendiendo nada, tampoco os estoy dejando. No, pero lo estáis vendiendo todo, Susana. Estoy vendiendo de lo que a lo que cualquier abogado que esté escuchando. Cuando mi carnicero oiga, carnicero, que de chuleta sabe una barbaridad, o mi pescadero, Jesús, un saludo, oiga esto y sepa que un abogado puede llevar 500 o 600 o 300 votos y que eso es válido, se va a echar las manos a la cabeza. Y no es abogado. Imagínate el abogado que lo esté oyendo y no lo sepa. Fíjate tú si es un programa importante. Cursos. El otro día quise hacer un curso, Marius. Yo creo que lo he comentado contigo, no lo sé. Y de pronto veo que si Porque claro, ¿sabes? Marina ya sabe por dónde voy, vosotras no. Resulta que yo, como todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, y tú también, Mario, tenemos juicios. Yo vivo de juicio y acabamos de decir que si te duele un pie vas a juicio, ¿vale? Y no te lo suspenden. Resulta que tienes que pagar, me parece que 25 euros por cada vez que faltes. Y no te dan el título. Y no te dan el título. Tienes que apuntarse en el siguiente curso, que será dentro de 3 o 4 meses. Pero tienes que hacer entero, me parece. No, pagas esa sesión y haces esa sesión. Pero claro, 25. La gente que está esperando para ese curso en concreto, para acceder al turno de oficio, por ejemplo, no lo puede hacer. Se le tiene que retrasar, le retrasa. Claro. ¿Y qué? ¿Y eso es normal? Porque es que mi carnicero y mi pescadero, es que un curso vale 1.200, 1.500, 1.800 euros. Esa es otra, otra parte. Que esto luego mañana me ponen el pescado más caro. Porque dice, tú que estás todo el día de curso. Te lo tendrán que poner más barato para poder pagar los cursos. Oís, ¿no? Fuera de broma, a mí me parece un abuso, Marius. Yo no sé qué opinas tú. No, hombre, es muy complicado. Por ejemplo, si haces un curso un poco más complejo, por ejemplo, el de práctica procesal penal, ¿no? Si no tienes por la tarde, pues no puedes asistir a todo. Hey, y tú a los clientes cuando los ves, porque yo tengo tardes. ¿Qué le digo a un cliente que va a venir, aunque sea del turno? No, da igual, te iba a decir si se deja 1.000 euros. Sí, pero yo no digo de eso. Por la mañana es imposible. Yo, por ejemplo, de lunes a viernes, salvo días sueltos al mes, yo estoy en los juzgados todos los días. No puedo. Sería imposible que yo pueda, salvo que, bueno, acabo ahora la carrera y el máster y entro directamente a hacer. Sí, pero curso. actualmente, porque si tú te quieres meter en un curso ahora para tener, como ha dicho Marina, para estar en el, actualmente tú no tienes tiempo por la mañana. Y tú, si quieres un curso nuevo, un turno de oficio nuevo o cualquier historia, o te quieres actualizar, tú tienes que ir al curso. Claro. Pues 25 pavitos. Yo desconocía que te penalizan. Pero no me extraña y es poco en comparación con. Pues no sé si eso. En deontología. Eso había que eliminarlo. Pues yo no lo sé si eso lo habéis contemplado. Pero te ha caído, como se dice vulgarmente, bailar como la más fea. Iba a decir otra cosa, por eso digo lo mismo que. Bailar con la más fea. ¿Qué vais a hacer? Porque este es un tema que yo estoy convencido que no todas las candidaturas lo hacen, porque en el fondo nosotros nos dejamos de 25 pavos, bueno, pues no voy. Esto lo que está haciendo a las academias particulares, que a mí no me parece mal. Yo tengo un amigo que tiene una academia, es amigo mío, y le quiero mogollón, porque además me ha metido en el derecho, ¿vale? Yo se lo debo. Un saludo, José Luis. Pero si alguien se tiene que llevar mi dinero, pues a lo mejor el turno, si mañana yo tengo un problema y me va a ayudar, sí me va a ayudar. Pero José Luis no me va a ayudar, me va a ayudar como amigo. Pero el colegio no es amigo mío, el colegio tiene la obligación de protegerme. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor que se lo lleve el colegio. Pero claro, si resulta que lo que me van a poner son trabas y no puedo hacerlo, pues ya me contarán. Susana, bibliotecaria, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver, mira, lo primero que hay que hacer siempre es hacer un estudio de mercado. Entonces, si los cursos van dirigidos a los abogados, vamos a ver cuándo tienen libre los abogados. Los abogados por las mañanas, fatal. Y luego lo que dices tú, por las tardes también recibes clientes, tienes que hacer cosas, tienes que estudiar para el juicio de mañana. Entonces yo creo que deberíamos de estudiar una forma de que los cursos fueran como más extensos en el tiempo y que a lo mejor requieran un par de tardes a la semana como mucho para poder hacerlos. Eso lo primero. Y luego lo segundo, yo creo que todos los cursos que son de actualización de conocimientos para el turno de oficio deben de ser gratuitos para las personas que están en el turno de oficio. Vamos, yo creo que eso es fundamental. Marius ha dicho que sí. No. Es que es una obligación también, que tenemos. También. Sí. A ver, es que a mí me gusta, Susana, llevar el programa para que la gente no se aburra. ¿Vale? Por eso muchas veces digo chascarrillos, historias y tal. Hago esta, los que me oís habitualmente sabéis cómo lo hago, pero los que han venido por primera vez, pues hay que decirles cómo yo hago el programa, ¿vale? Yo creo que eso sería necesario, obligatorio, ¿vale? Porque ya el colegio gana mucho dinero. Yo no te digo que no los cobren los otros cursos. Sí, otros cursos, pero los del turno de oficio tenían que ser gratuitos para las personas que están adscritas a los diferentes turnos, porque nos tenemos que ir actualizando con las nuevas leyes que van saliendo, con las nuevas jurisprudencias, con los nuevos delitos que salen. Todavía no he oído a nadie, y no me meto con lo que lleven los demás, Lourdes, pero yo no he oído a nadie que vea esto, y para mí esto es un problema. Si yo tardo en un curso de 15 días, para que la gente no lo vea, cuando tenemos cursos para meternos en el de 15 días, y me quito 3, que a lo mejor me quito más, Mario se quitaría más, que tiene menos, que tiene más juicios que yo, y no estoy hablando ahora en broma, son 75 euros que yo tengo que pagar para meterme en un menores, por ejemplo, y Mario 120 o 125, y eso es justo. Es inconcebible, porque si tú no vas a un curso en el que te has apuntado, que tienes interés, no es porque no quieras, no me apetece hoy, no voy al curso, no es, o porque tienes gente, tienes que atender a tus clientes, tienes que hacer un escrito de vencimiento. Es decir, estás pagando un curso, no vas una tarde y encima tienes que pagar 25 euros. Pero, es que eso además ha sido bastante reciente. Más o menos. Esa medida ha sido reciente. Tenemos que respetar, porque si no, no nos oye. No sé qué has dicho. Lo tengo más serio. ¿Qué has dicho? Es que me siento como en la etapa preescolar. Digo, que aquí que me castigan para mañana, yo qué sé. Eso no lo sabía. Es así. Susana. Que esa medida de los 25 euros, que ha sido bastante reciente. Sí. Y es que no tienen. Yo es que no la encuentro en ningún sentido, no sé a qué mente se le habrá ocurrido esa medida, porque no sé, de verdad. Yo lo único que puedo pensar, es que no digo que sea así, es que hay que recaudar. Ningún sentido. Otra cosa que quiero decir también es que debemos potenciar también mucho los cursos online para la gente que no se puede desplazar. Mira, lo tenía aquí apuntado. Dime. ¿Sabes? Entonces, el problema de los cursos online. Y que a lo mejor se evitaría esos 25 euros. Por supuesto. No, claro, porque online puedes, bueno, a lo mejor puedes tener alguna cosa que te impida conectarte, pero bueno, yo es que los 25 euros lo quitaba ya, ni online, ni presencial, ni nada, fuera. Porque, porque somos adultos. Hombre, es que yo lo entiendo. Parecemos niños pequeños, Susana, que nos están castigando. Si estás promocionando el que el turno de los cursos del turno de oficio sean gratis, no tiene sentido poner 25 euros, no lo tiene, cuando tú puedes justificar que es que tengo un juicio. ¿Me lo hace usted, señor profesor? Claro. Bueno, el profesor a lo mejor no tiene culpa de nada. Señor director o señor quien sea, no sé, ¿me lo hace usted? Yo aprovecharía, Armando, para... Llámame Arturo. Sí, Arturo. Aprovecharía para proponer una cosa, que como son cursos de formación en el turno de oficio, hay varios que son puntuales, quiero decir, recurso de apelación penal, ¿no? Viene un juez o lo que sea, que se hagan no solo una vez, que se hagan 5 o 6 veces a lo largo, digamos, de una temporada, ¿no? Y que, bueno, que sean gratis, claro, como, y que haya manera de participar online o por la tarde en un horario de 3 o 4 horas, que no pasa absolutamente nada, y así seguramente participará mucha, mucha más gente. Luego, bueno, con los cursos más complejos, pues aquí sí que hay que hacer un estudio, alargar un poco, dilatar en el tiempo la duración del curso, pero por lo menos poder conciliar la vida personal, la vida profesional y la vida, digamos, de estudio, ¿no? Incluso poder adaptarse a las dos modalidades, que tú puedas ir presencialmente cuando puedas ir presencialmente, que siempre es más directo, se aprende más, es más interesante, y que cuando no puedas tú te puedes conectar online, incluso ver la clase por diferido. ¿Me entiendes? Que te pierdes una clase que no puedes ni online ni presencial, pues que te puedan proporcionar esa clase por diferido para que tú la puedas ver en cualquier momento. Es que lo que hay que hacer es facilitar. Marina. Al respecto, una cosa, es que tenemos que tener en cuenta que hablamos de los abogados del Colegio de Madrid, pero el Colegio de Madrid no solo es Madrid capital, somos muchos abogados los que estamos fuera de la capital de Madrid, y los que el acceso al colegio no nos pilla cerca, no nos pilla bien. Entonces tenemos que tener facilidades para que nosotros también podamos participar del colegio, participar de tanto de los cursos del colegio como de que las publicaciones las podamos tener en otras salas de togas, no solo en Móstoles, no solo en Madrid, que podamos tener en las diversas sedes de los juzgados un acceso al colegio. Bueno, yo no sé si vas por ahí, pero yo tengo que romper una lanza, y si no vas por ahí, habráis. Por las salas de enlace, sí, y los togueros. Sí. Pero vamos, yo es que hace que tengo un carnet pedido en Serrano hace casi un año. Y no voy, porque yo todo, a mí todo me lo solucionan en las salas de enlace. Y no voy a decir ni una ni dos, ni voy a nombrar. Hay alguna que no me gusta fuera de Madrid, pero bueno, me da igual. Funcionan también las demás. ¿Qué tal? Yo con Albarracín estoy encantado, con el toguero de Julián Camarillo encantado, con Plaza Castilla encantado. Yo tuve un problema una vez con una persona que no lo he vuelto a ver, y joder, me llamaron de esa sala de enlace, no voy a decir cuál es. Me llamaron, no, pero ¿ha tenido usted algún problema? Pues mira, esto, tal, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿qué ha pasado? No la he vuelto a ver. Pero yo estoy encantado. Así que no sé si vas por ahí, pero eso hay que mantenerlo a pie juntilla, sí. ¿Vale? Luego a lo mejor en la central alguna toba hay que dar. Pero en la sala de enlace uno funciona mejor, otro peor, pero bueno, unos hacen la radio mejor, pero la ilusión, la ganas de complacer y tal, es que yo no me he encontrado con nadie que pueda decir, joder, este tío, con claro, nadie. Todo lo contrario. Que tengan mayor participación, y queremos que los abogados que estamos fuera de Madrid capital podamos hacer un curso online, que eso ya está inventado. Sí, sí. Y que podamos hacer un curso online, que podamos hacerlo a la hora que queramos, porque se puede justificar las horas que tú te has conectado. No hace falta, se puede fichar cuando tú estás conectado, si lo que se necesitan es la presencia. Sí, sí, claro. Pero que eso es absurdo cuando estamos hablando de gente que lo que queremos es prepararnos y estudiar. No nos sirve de nada estar delante de una pantalla. Yo he hecho uno de protección de datos, que joder, qué coñazo. Pero sí, pero yo lo tenía ahí, yo lo iba haciendo, y yo no lo pude terminar. Pero bueno, no tiene por qué ser un coñazo. Habrá otros penales, civiles, no sé qué, que no sean coñazos, que sean bonitos, que sean más cortos, y que puede ser una solución perfectamente. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor no da dinero, pero por lo demás, uh-huh. Da servicio. Sí, hay que priorizar. Y luego en el centro de estudios pueden participar compañeros que están muy, muy bien preparados, que no sabemos absolutamente nada de ellos, que quieren hacer esto de una forma voluntaria, desinteresada totalmente, y que pueden participar. Yo creo que, hombre, se puede fomentar también eso. Quiere decir que vamos a tener más cursos, más especializados. Por ejemplo, el recurso de reforma es una cosa puntual entre las miles de figuras jurídicas que hay. Y que si es que se puede... y que si el que da la clase es desinteresado, no tiene por qué cobrar. Claro, por eso digo. Yo he dado reforma. Una jornada en el colegio y ha sido desinteresada. Me han regalado un pendrive, un libro. Sí, bueno. Y yo estaba encantada porque he estado pues un tiempo compartiendo con mis compañeros, hablando, cada uno con sus experiencias, cada uno ha aportado lo que sabía, lo que podía. Y eso es algo que nosotros queremos fomentar, porque hay muchos abogados que tienen una gran experiencia y que no se les da esa oportunidad para compartirla con los demás. Porque, a ver, yo llevo ya 35 años ejerciendo, y hay veces que digo, bueno, voy a ir a esta jornada que no me aporta a lo mejor nada, pero mira, hablo con un compañero, con otro, pues mira, tú has tenido este caso, siempre sacas algo. Y aprendes, algo. Siempre sacas y algo. Y aprendes. Y los jóvenes en eso les tenemos también que cuidar y darles una formación mucho más práctica de la que se le está dando ahora, porque eso nos lo demandan. Queremos ejercer, queremos que sea algo práctico, que nos tenga bien. Y cada día más complicado ejercer. Y entonces queremos facilitarles el acceso a cursos con una tarifa plana, que sea accesible para ellos y que puedan acceder a una serie de cursos de formación que van a necesitar en esa primera fase, pero además también facilitar experiencia de abogados, o sea, de gente que lleva ya muchos años. No solo necesita el colegio a un catedrático, que lo necesita, o a un profesor de tal, también necesita abogados que se ponen la toga todos los días y que pueden ayudar mucho a los que están los tacones distraídos. Exacto. Exacto. A ver, Marina, llevamos hora y tres cuartos. Que parece que no, pero llevamos hora y tres cuartos. Como hemos empezado un poquito más tarde, vamos a estar como 20 minutos. Entonces, yo solamente quiero hacer una apreciación. Mario, si tú quieres hacerles una apreciación, una pregunta, tiene que ser corta o que, porque les quiero dejar tiempo para que digan lo que quieran, no para que pidáis el voto, que eso vais a tener luego posibilidad unilateralmente, como se nota que soy abogado, unilateralmente, sino cosas que yo me haya dejado en el tintero, preguntas que me haya dejado en el tintero, Lourdes, que se pone la gafa y es peligrosa, y que creáis vosotros que es muy importante que la gente lo sepa, ¿vale? Entonces, lo mío se contesta rápido. ¿Hay corporativismo en nuestra profesión? Lourdes. No queremos nadie contestarla, ¿no? Sí, es que, digo, se contesta rápido, de tanto mirando al cielo. O sea. ¿Sabes qué pasa? Que en otras profesiones el corporativismo ni se cuestiona, ¿vale? Por ejemplo, el Colegio de Médicos defiende a sus colegiados a capa y espada. Y entre ellos se defienden a capa y espada. ¿Cuál es nuestro problema? Que no sentimos el colegio como nuestro. Primer punto, que ya nos desconecta, porque ese es el nexo de unión. Y esa desconexión hace que vayamos cada uno un poco por nuestra cuenta. Y que lo que nos tiene que unir, luego a veces nos desune. ¿Hay corporativismo, sí o no? Que quiero que habléis. No. Dolores. Yo entiendo que no. No. Susana. Yo entiendo que tampoco. Marina. No hay corporativismo, pero hay compañerismo, sobre todo entre los despachos pequeños, porque somos los que nos sacamos las habichuelas los unos a otros en caso de necesidad. Eso es verdad. A quien tenemos que llamar cuando hay que sustituirnos porque no llegamos y por si no fuéramos los compañeros. Son a los compañeros. Hay otros que cuidadito, hay que tenerlo, pero sí, pero sí, los sí buenos tenemos. Están. Sí, sí es verdad. A ti ni te pregunto. No. Vale. ¿Tú quieres hacerles una pregunta también, sí o no? Que yo quiero que hablen ellas. No, claro, mejor. Vale, mejor. Pues nada, tenéis como 10 minutos para, si me he dejado yo cosas en el tintero, que seguro Lourdes, seguro Susana, seguro Marina, seguro Dolores, ¿qué propuestas son buenas que yo no haya tocado? Mira, pues yo, si nos importa, nos falta el cobro. Que se nos olvida siempre a los abogados. Mario le hace ascos a esta pregunta. Se nos olvida cobrar. Mario le hace ascos. El Mario dice: no, eso ni lo habléis. A ver, Dolores, venga, tira. Vamos a ver, nosotros, yo creo que el conjunto de la candidatura somos unas enamorados de la profesión. Pero eso no quiere decir que no cobremos. Tenemos que cobrar y tenemos que vivir. Y muchas veces no se nos paga. Hay muchos clientes que se nos van sin pagar. Y incluso en el turno de oficio, montones de veces te pasas una noche de guardia lloviendo, yendo de la Ceca a la Meca, de un sitio para otro. Luego pasas al día siguiente a los calabozos. Y luego, al día siguiente, cuando te has chupado todo el marrón, llega un señor y te pide la venia. Y tú no cobras nada. Le dices, oye, que el colegio dice que tienes que pagarme. Tú le pasas la minuta y la minuta se queda ahí muerta de risa porque nadie te la paga. Así la cantidad de compañeros, de tal forma que la mayoría de los compañeros ya ni siquiera pasan la minuta. Eso el colegio tiene ahí mucho que hacer. Tiene que encargarse del cobro de todas esas minutas que los pobres abogados lo han trabajado y no lo han cobrado. Pero no solamente a nivel de turno de oficio, sino a nivel particular. ¿Cuántos tienen que hacer juras de cuentas, etcétera, etcétera? Y definitivamente. Y cuidado con las juras de cuentas, que ya no, que ahora ya la gente se está yendo a monitorio directamente, sí, porque, ¿verdad? Porque la jura de cuentas. No sé, mira, os voy a contar un secreto. ¿Lo cuento? Ya lo tienes que contar. Yo tengo un amigo que está jubilado. Y mira, eso se lo podemos preguntar a Manuel. Y el juez, ha sido juez. Cuando yo le digo, va a poner una jura de cuentas. Depende del juzgado, depende de tal, pero vete a un monitorio. Y Y eso es justo. Y eso es justo, que yo me tenga que meter un monitorio y estar esperando no sé cuánto tiempo con una jura de cuenta, me lo han resuelto en 15 días, en 20 días, en un mes, si me lo resuelve. No, incluso tardar el monitorio. Yo tengo tres juras de cuentas que ni siquiera espero respuesta desde el año 2017. Ya no he vuelto a presentar juras de cuentas nunca más. ¿Y monitorio presenta? Sí, algún monitorio. ¿Y qué? ¿Eso sí funciona? Tarda igual. Así andamos. Porque, bueno, si los abogados tienen pasta. Ah, sí, eso sí, es verdad. Luego esa es otra historia. Eso es otra historia, que se cree que tenemos dinero. Claro. Más cosas. Venga, Susana. Pues que nosotros tenemos una propuesta muy novedosa. Bueno, realmente no es novedosa, porque ya en la Ley de Colegios Profesionales del año 74, que todavía está vigente, pues no, que es anterior a la Constitución, ya decía que los colegios profesionales deben de ayudar al cobro de los honorarios de los abogados. Increíble, pero cierto. Esto lo ha descubierto un candidato, Antonio, investigando las leyes antiguas y demás, que era una cosa que desconocía. Yo por lo menos lo desconocía. Y queremos crear un departamento, lo que ha dicho María Dolores, para cobrar minutas. Por ejemplo, cuando una persona le deniegan la justicia gratuita, tú tienes la obligación de pasarle la minuta y si cobras la minuta, devolver al colegio lo que el colegio te ha pagado a ti por adelantado. Entonces, para facilitar y que tú no te tengas que enfrentar a un cliente al que has estado defendiendo X tiempo y que es una posición un poco que no nos gusta, la verdad, tener que ponerte en contra de tu cliente, esa minuta se pasa al colegio, que el colegio se encarga de cobrarla, que siempre va a tener más fuerza, porque una carta dirigida, por ejemplo, un simple burofax o una carta certificada dirigida desde el ICAM reclamando una minuta tiene mucho más fuerza que la que firmado por una vicedecana o una decana o un decano. Claro, no es lo mismo que si lo firma Armando Pérez o Mario Billy o cualquiera de vosotras, por no poneros a... Y entonces, para que ese departamento se autofinancie, la idea es que de esa minuta que tú cobras tú entregues un 5%, un 10%, eso ya se decidiría, al colegio para gestionar ese departamento. A mí eso me parece muy bien. Yo dejaría incluso 20, como no he cobrado nunca. Pues eso se podía discutir, ¿sabes? El tanto por ciento. Sí, a mí me parece una idea estupenda, Mario. Daríamos trabajo a compañeros en el departamento, le quitábamos ese negociazo, porque es un negociazo. A los grandes despachos, porque hay gente que se dedica a cobrar. Sí. ¿Sabes? Sí, y hacen, y entonces, y sería una ayuda muy grande. Y también, bueno, el abogado privado que tenga un cliente contumaz que no le pueda cobrar, pues que también pueda utilizar ese servicio. O sea, ese servicio nos beneficiaría absolutamente a todos. Hay mucho dinero perdido por ahí. Mucho dinero. La justicia gratuita, por alguna razón, quiere decir que solvencia hay. Y por eso claro, se puede cobrar. Exactamente. Tú devolverías, o sea, el propio colegio se devolvería el dinero que ha adelantado el abogado. O sea, es que tiene ventajas por todas partes. A ti te evita tener que enfrentarte a una persona que ha sido tu cliente, porque no, que quieras que no, una queja, al final, seguro, al final acabas mal. El departamento deontológico te va a crujir. Y esa es otra de las propuestas que nuestra candidatura va a llevar a cabo. Si salimos, la vamos a llevar a cabo, pues pero a mí, ya. A mí me parece, porque estamos todos deseando, además. A mí me parece estupendo. Sí, sí. A mí me quitáis un 5, pero a Mario es un 20. Aquí oye, por la boca, por el pez. Mira, luego si tú quieres hacer donaciones voluntarias, pues vale. Bueno, eso ya estamos fenomenal. Que estés tan contento que han podido cobrar más tu cosas, minuta. Que estamos terminando. Más pues cositas. A mí me gustaría, si queréis, lo hablo yo, sino lo del doble baremo para pago de las actuaciones del turno oficio, que también es muy novedoso y... Pues adelante. Bueno, pues esto es, todos sabemos que te puede caer un procedimiento, vamos a poner un penal, donde tienes, nada, dos declaraciones y un archivo, un SP, o te puede caer un penal donde tienes 7 testificales, vas a juicio, escrito de acusación, escrito de defensa, etcétera, etcétera. Y se está cobrando prácticamente lo mismo, por una cosa que por otra. Entonces, lo que nosotros proponemos es un doble baremo donde se tenga una cantidad fija por cada procedimiento y luego en función de las actuaciones que tú hagas, absolutamente todas, incluidas recursos de reforma, reposición, apelación, pues que tú puedas ir cobrando declaraciones, diligencias de investigación que tengas que asistir, que tú vayas cobrando un plus por cada ya, pero eso habría que negociarlo con la comunidad. Sí, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí, no, es una idea, No, que no le quiero quitar valor, quiero decir que sí, eso... Sí, claro. Pero la pregunta es, un decano de Madrid, y una vicedecana y tal, pero un decano, que en el fondo es un poco la cabeza visible... Tiene mucha fuerza. Ya. Tiene mucha fuerza. Y si un decano es líder, yo os digo que en cuanto se apriete un poco, tienen que ceder, porque somos muy importantes y somos muchos. ¿Cómo presionar? Pues no lo sé, eso estáis vosotras, pero en este caso, pero una candidata, si quiere, yo creo que tiene mucha fuerza. Estamos terminando. ¿Alguna cosa más, Lourdes, Marina, que habéis hablado menos? Ahora quiero unas decir unas pinceladas corriendo, que no, un colegio que nos gestione las cosas. Lo que no podemos es estar nosotros haciendo 300.000 cosas, no tenemos tiempo para ello, ni tampoco se nos paga, y por tanto necesitamos un colegio que sea más de gestión, más que nos eche una manita. La fiscalidad, ese IVA que tenemos, os voy a leer un titular del País de agosto del 1988. Hacienda intenta de nuevo subir el IVA de los abogados para 1989 desde el tipo 0 hasta el 6. Ahora pagan un 21% en nuestros clientes. Pero tenemos eso, que luchar que ese IVA... Eso es lo de menos. Hace dos años o tres años, no sé cuánto, o cuatro años antes de la pandemia, nos querían poner en el turno de oficio el IVA, ¿no os acordáis? Sí. Y en el turno de oficio también te quitan un trocito, o sea, cobras muy poquito, pero encima otro trocito que se lleva a Hacienda. Sí. Un 15. Entonces, eso también se tiene que suprimir. Lo que no se puede hacer es que tengas una limota y encima tengas que devolver el cambio. ¿Qué más? Eso no. Obra social. También pensamos en las necesidades de gente joven y de gente mayor. El colegio de abogados más grande que hay no tiene capacidad suficiente para buscar beneficios en alquileres, para viviendas y para despachos, unir a compañeros para co-living, co-housing, hacer cooperativas para facilitar el acceso a la vivienda o un despacho. No lo puede hacer. Otros colegios profesionales lo hacen. ¿Por qué el nuestro no lo hace? Y luego... Con treinta y tantos millones de presupuesto. Exacto. Y luego un control del Consejo General de la Abogacía Española. Lo que está pasando en los últimos meses en el Consejo General de la Abogacía no es de recibo. Que hayamos pedido todas las candidaturas a nuestro decano que votara no al cuotazo y que no sabemos qué ha votado. Eso... ¿Por qué no lo sabemos? No, porque no lo ha dicho, está claro. No lo ha dicho. Pero quiero decir... No, pero, es público eso. A ver, el problema es que al Consejo tú le puedes pedir, pero si te dice que no te da información porque esto son cuestiones privadas, pues esa es la respuesta que ha dado el Consejo. Yo necesita un control. Vamos a tener. ¿Algo más? Nada más. Muchas gracias. No, ya lo vais a despedir, vais a pedir el voto y tal. Que en el fondo lo más. Bueno, no, lo más importante. No, yo creo que ha sido. ¿Qué te ha parecido, tío? A mí me ha parecido excelente, una bomba de candidatura. Si se consigue esto, sería, vamos, una revolución en materia de colegios de abogados. Ya lo creo. Yo tengo que decir, porque lo voy a decir ahora, porque lo he ido a decir antes, pero no lo he dicho. Hablando del decano actual, y si viene más gente, yo lo voy a decir también. El decano actual, yo lo he dicho siempre. Dos cosas que a mí me gustan y que tendríais que potenciar. No sé cómo, pero tendríais que hacer. Lo que yo llamo el hogar del abogado, que es el espacio de abogacía. Y algo que para mí es muy importante ahora, antes no, porque no existía, que también lo ha hecho. La visita a las cárceles vía internet, vía, sí, ¿cómo se telemática dice? Telemática, vía sí, telemática, sí. Eso es vital. ¿Qué pasa? Que la gente se está enterando de que eso existe y se está quedando pequeño. Bueno, yo no lo sé, lo digo yo, porque yo cuando pido cita me dicen ya no tengo. Entonces, como tampoco, yo no soy muy listo, pero vamos, hasta ahí llego. Entonces, eso habría que potenciarlo, porque yo creo que es estupendo y se paga. Y lo importante de eso es que no vas, te evitas el frío, todos hemos estado en la cárcel, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo cuando digo a mi mujer se está tomando algo con sabiduría, ¿dónde vienes? De la cárcel. pero es cierto que se pasa frío, se pasa calor, se pasa... Eso es una maravilla. Es cierto que tienes que ir, porque si tú tienes que preparar un juicio, hay viajes que tienes que ir, sí o sí tienes que ir. Pero hay otros que no tienes por qué ir. Y eso para mí es una maravilla. Y yo creo que eso lo ha hecho bien y creo que las cosas bien hechas hay que potenciarlas. Y creo que vosotras deberíais de potenciar eso. ¿Cómo? Pues no lo sé, para eso vais a ser decana, bibliotecaria, secretaria y vicedecana y tesorera. Toma ya. Yo más amigo de la tesorera, que es la de las perrillas, Luis. Es de la de la perrilla, Mario. Así que nada, bueno, pues nada, vamos a terminar, nos vamos a ir despidiendo. El primero que se va a despedir, no va a pedir el voto, porque quiero que veáis cómo lo hace, es, bueno, Lourdes ya tiene experiencia, es Marius. Marius, nos vamos a ir, puedes despedirte. Pues el tiempo ha pasado volando, yo he escuchado, la verdad, unas propuestas muy interesantes y espero que esto salga muy bien. Os deseo mucha suerte y nada, a votar, ¿no? Dejamos a la vicedecana para la última. Pues, sí, empezamos así. Marina. Yo quiero animar a todos los compañeros a que voten y que por favor vean los correos y vean el spam, porque sí que hemos mandado correos a todo el mundo con nuestro programa y con En casa del Herrero Cuchillo del Palo, a mí no me han mandado correo. Por eso lo digo, porque me estaba diciendo Mario, no me ha llegado el correo, pues por favor revisad vuestro correo y vuestro spam. Porque hemos enviado programa con nuestra convocatoria y con nuestra propuesta. A mí no hace falta. Desde nuestros medios, pero lo hemos enviado. El último que recibí es la candidatura, ¿no? Ah, sí. Es que hay muchos que han entrado por spam. Claro. Eso no ha entrado en spam. Eso no, eso sí, ha entrado directamente. Bueno, hay que ir a votar. ¿Tú dices y sobre que no? Todo, ir a votar. El último, sí, tengo una candidatura, sí. Y me entran, pero... Tú has dicho que tenemos que ir a votar. Tenéis que ir a votar, si queréis... No, Dolores. Si queréis esa revolución de la que habláis, pues hay que venir. Vale, vale, pero ¿votar a quién? Hombre, por supuesto, a la candidatura de Begoña Trigo, por favor. Vale, porque te están diciendo de ir a votar, pero podéis ir a votar. A nosotros. Vale. Susana. Bueno, yo sé que estamos todos muy saturados de esta campaña, pero yo, por favor, quiero pediros a todos que os leáis nuestro programa, porque es muy interesante, nos va a beneficiar en muchísimas cosas que llevamos años reclamando por los juzgados, por los pasillos, sin que nadie nos haya hecho caso. Nuestra voz se puede ejercer a través del voto, es la única forma que hay de cambiar las cosas y de hacer un futuro mejor para todos los compañeros. Y yo, sinceramente, sé que esta candidatura de Begoña Trigo y de Lourdes Pulido va a cumplir con todas las propuestas que ha dicho. No es demagogia, así que ir a votar y votar a Begoña Trigo. Yo quiero decir una cosa por la confianza que tengo con Begoña y sobre todo con Lourdes, cuando te ha referido la candidatura y de todas. Aquí estáis porque esto tiene que ser un equipo. Si no es un equipo y pasa lo que está pasando... Mal, mal, mal. Esto ni una ni otra sola van a hacer nada, por mucho que quieran. Aquí, ¿me estoy equivocando, Lourdes? No. Esto es un equipo. Y lo digo porque yo he visto formar esto en una comida. ¿No? Sí. Y bueno, la comida... Es una broma. Pero creo que es un equipo. Y no, yo digo lo de formar una comida porque lo digo como bueno, ya, porque yo sé cómo se formó y por eso sé que esto es un equipo. Y si todo lo que habéis dicho, que a mí me parece genial, todo, no casi todo, no lo hacen dos personas, ni una ni tres, lo tenéis que hacer todos. Dolores. Bien, pues fundamentalmente darte las gracias por haber tenido la oportunidad de participar. Espero que no sea la última vez. Y solamente quiero decir que a los compañeros que voten, que se desprendan de esa desgana que tienen porque no confían en lo que se puede hacer por ellos, que esta candidatura se basa en la realidad, en que ha visto continuamente todos los problemas que tenemos día a día y lo quiere solucionar y tiene la firme decisión de solucionarlo y con mucha voluntad y con mucha fuerza y con muchas ganas de solucionarlo. Y por eso tienen que ir a votar y que confíen en que todos nosotros vamos a intentar ayudar a los abogados de Madrid a salir adelante. Vale, vamos a votar entonces. Y vamos a votar a Begoña Trío. Begoña Trío. Vale, vale. Mi amiga Lourdes. Armando, muchas gracias por invitarnos. Es una posibilidad de llegar a gente, como hemos dicho antes, no tenemos patrocinadores y para pero tienes tu casa aquí. Para que se nos conozca, ¿verdad? Somos una candidatura muy diferente a todas las demás. Muy, muy, muy diferente. Primero, por cómo se ha formado. No se ha formado viniendo de otras juntas ni viniendo de grandes despachos. Se formó en un grupo de WhatsApp en el que muchos compañeros y compañeras, preocupados por la situación de los abogados, planteábamos cuáles eran los problemas que teníamos. Y como dices tú, en una comida, decidimos dar un paso adelante y asumir esa responsabilidad que entendíamos que era necesaria en ese momento. Y le pusimos como nombre a nuestra candidatura, Somos Abogados. No es cuestión de compromisos, es cuestión de que somos abogados y queremos defender nuestros derechos y defender a la gente. Pero los primeros a los que queremos defender es a los abogados. Y por eso nosotros somos una candidatura diferente. Todos podemos decir, queremos conseguir esto, queremos conseguir iniciativas legislativas, queremos conseguir el doble baremo en el turno de oficio, queremos conseguir, pero dependemos de los demás. Y hay otra cuestión que nos diferencia, la voluntad de querer hacerlo. Esa voluntad es fundamental, porque si te pones a mirar programas de anteriores candidaturas, tienen también muchas cosas, pero han tenido voluntad de llevarlas a cabo. ¿Realmente han podido? Era lo que yo decía antes. Entonces, si has tenido 5 años para hacer muchas cosas y no las has hecho ahora, ¿las vas a hacer? Si no, ahora tienes voluntad y antes no la tenías. Yo es que en estos días me he ilustrado muchísimo y ha sido enriquecedor, de verdad. ¿Por qué? Pues porque no solo he mirado los programas de otras candidaturas, es que he mirado programas de candidaturas anteriores. Y de verdad que es impresionante. Todos tenemos y sabemos perfectamente cuáles son nuestros problemas. Y muchos sabemos, porque lo hablamos todos los días, cuáles son las soluciones. ¿Y por qué esas soluciones no se han puesto encima de la mesa? Por falta de voluntad. Y la candidatura de Begoña Trío Aparicio. Somos abogados y todo el equipo que formamos esa candidatura, otra cosa no tendremos, pero voluntad, mucha. Y por eso voy a pedir, no solo el voto, voy a pedir tu voto de confianza para nosotros, para Begoña Trío Aparicio y para toda nuestra candidatura. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Yo tengo la piel de gallina. O sea, bueno, pues yo tengo que decir cosas también. Primero, estoy muy contento y muy orgulloso de que estéis en este programa, humilde programa. Programa que, bueno, pues es criticado, pero que hay que criticarle porque nos va bien. Estoy orgulloso de la capacidad de trabajo y el trabajo que os habéis dejado, porque yo lo he vivido, no como vosotras, pero yo sí lo he vivido un poco entre bambalinas, bueno, un poco no, entre bambalinas, pero lo he vivido, y eso es para estar muy orgulloso de tener gente así. Aquí tenéis vuestra casa, tú ya la tienes, pero vosotras tenéis vuestra casa. Yo lo único que digo es que leáis estas propuestas que han hecho aquí, la leáis en los correos que se han mandado, pero que si es muy coñazo leer, que estamos todo el día leyendo, que os oigáis esta emisora, que oigáis este programa, porque yo creo que prácticamente todo lo que han propuesto es bueno para el abogado, da igual del turno o no. Y yo creo que lo hemos hecho Maris y yo con el corazón, y ellas lo han hecho pues también con el corazón. Y yo estoy convencido que si llegan arriba, si llegan arriba, tendremos buenas decana, vicedecana, bibliotecaria, secretaria y tesorera, que ya me lo he aprendido. Y todas las demás, no me he oído de Mónica, no me he oído de Manuel, no, Manuel no, Antonio, de Antonio, de Álvaro, Álvaro. No me olvido de nadie, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos aquí... Y me voy a despedir con dos cosas. Me voy a despedir... una diciendo que bueno, que a mí me ha gustado mucho el programa, creo que ha sido un programón, no me ha parecido un programa de pedir el voto de unas elecciones dentro de 4 días, y lo tengo que decir, y la que no esté de acuerdo, pues que vivan las mujeres valientes. Señores, hasta la semana que viene, que lo haremos pues más y posiblemente mejor. En la tierra, y nosotros tan campantes.